¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Manga anime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show. Donde los fans mandan. Comenzamos. Buenas noches, mis niños y mis niñas. Bienvenidos a un programa más del Mega Show, donde los fans mandan solo por 99.5 Suprema FM. Nos acompaña hoy en cabina el señor Wilmer Cárcamo en control, ya que el flaco Nadir está de vacaciones. Y mi buen amigo de todas las andanzas, Nadir Hernández. ¿Cómo estamos? Pues aquí, viendo que no vino el flaco, pero está el mero mero de la radio. Así es, así es. Así que empezamos esta sección de cine. Así es. Sección cine. I am your father. Así es, mis niños y mis niñas, empezamos con la sección de cine. Sin más recordarles que venimos gracias aquí en Nadir. Gracias al mejor sushi de Tegucigalpa. Estamos hablando de Tamago Sushi and Bubble Tea, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. Así es, mis niños y mis niñas, el mejor sushi que nosotros podemos comer hoy. Fíjate que el flaco no vino, entonces vamos a darle con todo ese sushi. No, pero que está Don Wilmer, hay que darle. Hay que darle. Ya empezaste vos con tu uña. Es que el flaco me trauma porque vos es que bien come el lombo. Wilmer, sí, qué flaco está, ¿verdad? Sí, no engorda. Yo no sé qué es lo que pasa ahí, bro. Así es, mis niños y mis niñas, las noticias del mundo de la farándula. Nadir, empiezan ya los Óscares. Se está calentando todo con los Óscares. Ya dieron el listado oficial de las nominaciones. Lo único malo es que aquí tarden en venir a las películas. Es lo malo. Fíjate que le dan los premios, vos mirás todo y te das cuenta de que las películas son buenas, pero aquí ni siquiera nos damos el lujo de ir a verlas al cine porque no las pueden traer, bro. Sí, hombre, es fíjate que tienes razón. Te voy a explicar lo que son las nominaciones o las películas mayormente nominadas. Ajá, contá. Está Lincoln, con el que lidera la cabeza de grupo, con 12 nominaciones. ¿12? Así es. Pucha. La vida de Pi, ya está en cines, Nadir. Es así. Exactamente. Tiene 11 nominaciones. Es una película brasileña, por lo que he escuchado. Yo no sé, me voy a poner a investigar. Solo sé que es extranjera y que, bueno, ha dado bastante buena crítica a esa película. Así es. Aquí también se conoce como Una Gran Aventura, traducida al español. Estas son las dos películas, Nadir, que tienen más candidaturas. De ahí le siguen Los Miserables con 8. Muy buena película, obviamente adaptación del libro. El Lado Bueno de las Cosas tiene 8. La película Argo tiene 7 nominaciones. Perdón. Amor tiene 5. Django Desencadenado del señor Quentin Tarantino tiene 5 también. Skyfall, que fue una pedazo de película, tiene 5 nominaciones también. Imagínate, James Bond. Así es. Incluso Adele está entre las nominadas como mejor soundtrack. Correcto. La Noche Más Oscura, Zero Dark Thirty, también tiene 5. Ana Karenina con 4, que mi exnovia la está ahí participando en... Me asustaste cuando dijiste que exnovia. Yo dije, pucha, ¿a qué hora Gloria se fue? Olvídate, brinco tierra. Está también Bestia del Sur Salvaje con 4. A excepción de Skyfall y Ana Karenina, todas ellas están nominadas a premio de mejor película. ¿Qué te parece, Nadir? Excelente. Por lo que pude, bueno, el listado es exageradamente grande, pues. Claro. Hay bastante sorpresa. Incluso hay una niña de 8 años. Como mejor actriz. Así que es. que está dentro de las mejores. Y para la fanaticada comiquera, pues también hay un Oscar. Hay una nominación para mejores efectos visuales para lo que va a ser la película de Avengers. Así es. Mira, yo creo que la noche se la va a llevar Lincoln, realmente. La actuación, pues, De este señor que hace la de Lincoln es exagerada. Recordá que las nominaciones, las que tienen más peso, es mejor dirección y mejor película. Mejor actor también. Bueno, mejor actor o mejor actriz, pues eso depende, pues. Pero como te digo, las que tienen más peso dentro de la que es la nominación al final de ganarse la estatuilla son o mejor película y mejor director, mejor dirección. Perdón. Así es. También la actuación de Joaquín Phoenix en The Master dicen que es una obra de arte. Los críticos lo han dicho así, que ha hecho una de las mejores actuaciones en toda su vida y por eso mismo está nominada, fíjate. De hecho, hay que aconsejarle a la gente que si pueden o tienen la oportunidad de ver estas películas, que las miren antes de las nominaciones. Así es. Porque realmente cuando miremos las nominaciones y miremos los previews de lo que son estas películas, lo más seguro es que nos van a dar ganas de verla. Así es, también otra película que tiene mucho que dar de hablar es Argo, fíjate. Hay mucha gente que incluso, mucha crítica que he visto en internet sobre todo, dice que porque tiene pocas nominaciones, pues, cuando realmente era una de las mejores películas del año 2012. Eso tengo que corroborarlo porque realmente hay mucha gente que dice que es una obra maestra. Y fíjate que dentro de toda esta celebración de los Oscars, también hay un fuerte rumor de que va, como ya te había dicho en programas anteriores, de que van a hacerle un tributo a James Bond. No, ya está confirmado. Está confirmado. Y también se está rumorando de que van a aparecer por primera vez en la historia los 6 James Bond que han sido en toda la carrera de la película. Uy. Sí, que me imagino que si hacen eso, tienen que traerlos. Sí, bueno, o sea, son los 6 y recordad que todos están vivos, pues, y dicen de que van a aparecer en el escenario los 6. Y bueno, pues eso va a ser algo que hay que ver. Sí, también te comento que las otras películas que tienen varias nominaciones acumuladas está El Hobbit, Un Viaje Inesperado, con 3 nominaciones. The Master tiene 3. El Vuelo o Flight tiene 2. Y Blancanieves y Leyenda del Cazador también tiene 2 nominaciones al Oscar. Realmente, como dijiste, espero realmente que vengan estas películas. Por lo menos Lincoln la quiero ver. Creo que también la habían anunciado. Los Miserables también. Fíjate que incluso en muchas redes, como por ejemplo en Naiga, que sale todo eso así, sale como en Los Miserables, como una película que todo el mundo ya sabe lo que va a pasar. Que en esta película actúa Hugh Jackman, que también creo que está nominado al Oscar por esa película también. Está nominado como mejor actor. Y lo interesante de él en esta película, que él, bueno, la filmó prácticamente paralelo con lo que es la filmación de Wolverine. Ajá, así es. Terminando de filmar Miserables, él entra de lleno con lo que es Wolverine. Y bueno, es un actor de peso. Sí, ahorita con esta nominación ya podemos decir que es un actor de peso. Y sería bien interesante ver a lo que es Hugh Jackman con otra actuación, pues, a paralela a lo que es Wolverine, que también ya lo he hecho, como por ejemplo la película que actuó con Nicole Kidman en Australia, que también era como de amor, era muy buena también. Sí, y también recordarle a la gente que la 85 entrega de los Oscars se van a pasar pues este 24 de febrero, para que la gente esté pendiente. Pues. Así es, así es. Tenemos pues para hablar sobre los Oscars también el próximo viernes. Vamos a dar ya un poquito más de detalles sobre todas estas películas. Nadir, ¿me traes más noticias? Pues fíjate que una noticia que se ha dado el día de hoy, pues como sabrán, en el 2013 se va a reestrenar lo que es Jurassic Park en 3D. Ah, sí, cierto. Se va a reestrenar pues a nivel mundial lo que es el 5 de abril en este año. Viene en formato IMAX y 3D. Pues el día de hoy se ha confirmado de que viene la cuarta parte. Y la cuarta parte pues va a ser, se espera un estreno para el junio 13 del 2014. ¿Una cuarta parte de Jurassic Park? Sí, correcto, recordá que se quedaron en la 3. Sí, sí, yo sé que se quedaron en la 3. Entonces vienen con la cuarta parte y bueno, Steven Spielberg, ya dio el visto bueno. Y ya están empezando a trabajar en lo que son los guiones y todo lo demás. Y dicen por ahí de que va a ser un borrón y cuenta nueva y que van a entrar con algo nuevo. Ay, pero, o sea, volver a agarrar lo que son otras películas anteriores y volverlas a hacer de nuevo. No, no, me imagino yo que van a seguir con la historia, menos que con otra continuidad. Sí, me imagino con otras. Porque lo que fue la 1 fue la pionera y fue una obra maestra. Ya la 2 empezó a decaer y la 3, pues a mí en lo personal no me gustó. Sí, la 3 también no me gustó mucho. Y la 4 me imagino que van a meter, algo más de presupuesto, más guión, más historia, porque eso le hizo falta en la 3. Sí, bastante. Y lo que la gente quiere ver es a los dinosaurios en acción, pues. Sí, ¿y a vos qué te pareció la película animada que hizo Steven Spielberg con Jack Peterson? Esta es la de Tintín. ¿Te gustó? Peter Jackson. Perdón, sí. Peter Jackson, tenés razón. Muy buena. ¿O para qué? ¿O realmente la película está bien adaptada a lo que son los cómics franceses de lo que es Tintín? Es belga, creo. ¿Belga? Creo que es belga, si no es francés. Bueno, pues la cosa es que el cómic europeo en este aspecto pues tuvo su buena adaptación y la película pues a mí en lo personal me gustó bastante. Incluso la mezclan muy bien la parte humorística con la parte de acción. Pues. Y te voy a ser sincero, es una película con una adaptación exactamente igual que el cómic, porque yo el cómic lo leí cuando estaba guirrito. Es idéntico y es la primera saga, así como se conocen con el Capitán. Muy, muy buena película, me gustó muchísimo. ¿Para qué? Sí, de hecho Tintín es una de las historias que abrió las puertas para que personas pues como George Lucas hiciera lo que es Indiana Jones y todo este tipo de películas, pues. Sí, y también es un cómic bien detectivesco. Y de hecho Tintín es uno de los cómics pioneros y primerizos que salieron en, vaya, por ejemplo, por así decírtelo, que salían en los periódicos. Por ejemplo, la gente en Europa lo compraba todos los miércoles y vos pues tenías tus historias de Tintín. Y fue el primer cómic, por así decirlo, publicado en un periódico. Y bueno, ya después la historia ya sabemos, pues, de que se trasladó para América con lo de Marvel y lo de DC. Así es, mis niños. Recuerden que también nos pueden buscar como en el Facebook, como Mega Show FM. Le dan clic en Me Gusta y pueden opinar, como con todos nosotros, también opinar sobre lo que esperan en las nominaciones del Oscar. Incluso nos pueden llamar al 2239-5546 para que nos den su opinión y que nos comenten algo de lo que quieran. Así es, realmente no me pareció raro que El Hobbit, en este caso, no tuviera tantas nominaciones, porque realmente fue una muy buena película, para mi parecer, mortal como de costumbre, pero no fue como tan tan alucinado como El Señor de los Anillos, la 1 ni la 3. Porque la 2 no me gustó mucho, te diré. A mí no me gustó para nada la ¿El Señor de los Anillos? Sí, no, es muy floja, muy floja. Te cuento que el señor Joseph Gordon-Levitt se suma al reparto de Sin City, A Dame to Kill. Este chavito, pues para las personas que no lo conocen, es nada más y nada menos que Robin en la película de Batman, en la última. Obviamente que no lo vemos con traje. También el chavito que está con Leonardo DiCaprio en Inception. Y ya se suma para Sin City, como fue la primera. Hay una N cantidad de artistas. Te menciono, por ejemplo, Mike Rourke, Jessica Alba, Jamie King, Rosario Dawson, Jimmy Chung y Dennis Haysbert. A quien no volvemos a ver es a Clive Owen, fíjate. No va a salir Bruce Willis tampoco. No, parece que no, todavía no se ha anunciado eso. Este es, bueno, a mí me gustaría ver a este chavo qué tipo de rol le van a dar a esta película de Sin City, A Dame to Kill 4. Que pues yo creo que se va a estrenar el próximo año o a finales de este año. Todavía no ha salido nada concreto. De hecho, no estoy seguro si la están filmando, fíjate. O la están produciendo. No, todavía están agarrando lo que es el elenco. Todavía no han empezado a filmarla. Pero te digo que tal vez el próximo año a finales. ¿A vos qué esperas de esta película? Porque yo la estoy esperando como agua de mayo, realmente. No, igual pues. Todo lo que tiene que ver con Frank Miller, pues es bien esperado. Incluso él está trabajando en lo que es la segunda parte de 300, que ya no va a ser 300, va a ser más que todo con el Emperador Sexers del villano de 300, pues así que es, va a ser es. La historia de él. Y bueno, pues me imagino que con lo que va a ser SimCity 2, pues va a ser algo espectacular, porque la 1 fue muy buena. Muy y buena. Tuvo buena crítica y bueno, hizo dinero, lo más importante. Así es. Antes de irnos a una pausa musical, nos dice Oscar J. Hernández en nuestro muro de Facebook: me gustaría que hablaran de Spider-Man Superior o Superior Spider-Man. Eso vamos a hacer en nuestra sección de cómics. Así que volvemos en una pausa musical. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone. and call Ghostbusters. I'm afraid of no ghost. I hear it likes to guess. I'm afraid of no ghost. You're gonna call Ghostbusters. If you have a dose of a freaky ghost, baby, you better call Ghostbusters. Ow! Busting makes me feel good. Afraid of no ghosts. Don't get caught alone, no, no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call Ghostbusters! Ow! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! I think you better call. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por Suprema FM 99.5. Nadie, fíjate que me dan ganas de comer al cine, fíjate, ¿me podrías invitar al cine? Premios a la vez. A ver, pero es que yo quiero ir al cine, Nadie, pero contame de qué se trata. Pues fíjate que aquí el jefe, el mero mero de la radio, nos acaba de informar de que vamos a regalar pases para ir a ver... Pases dobles para ir al cine, pues a ver una película en Cinemark. ¿Y cómo se tienen que ganar, Nadie? Sencillo, nos tienen que llamar y tienen que decir que quieren ir a Cinemark y los vamos a apuntar en una lista y al final rifamos los pases dobles. Los tres pases... ¿Puedes repetir el teléfono, mi querido amigo Nadir? 2239-5546, así que si quieren ir al cine, solo tienen que decir que quieren ir al cine. Y ya, y los apuntamos en la lista. Sencillo. Ya está sonando el teléfono, mira. Ya está sonando. Porque yo quería ir al cine, Nadir. Pase doble, decirle que te lleven. Fíjate que sí, le voy a decir que me lleven. Más si es una fémina. No, crees que me cacheteen, ya, fíjate. Nadir, ¿me tenés más noticias del mundo del cine, sí o no? Claro que sí, vos. Fíjate que tengo una noticia algo triste, vos. No. Tampoco, no empecemos mal. Pero a ver, dale. No, fíjate que estaba leyendo sobre la producción y la dirección de lo que es la nueva película del Llanero Solitario. Ajá. Y estaba leyendo de que la película, pues, ha empezado con pie izquierdo, pues, durante la producción, pues, no tuvieron el presupuesto, como que pusieron el dinero sobre la mesa y no les ajustó y pidieron más dinero y han estado como cortos de dinero, pero igual la producción sigue. Ahora la última noticia que se ha dado en esa semana fue de que han vuelto a hablarle a los actores y a los demás, a la demás gente de producción para volver a filmar escenas, como que hay unas escenas que no quedaron, por así decirlo, bien editadas, entonces necesitan filmar nuevas escenas. No, y esto está siendo como un pequeño atraso para lo que es la película. Entonces, bueno, pues esa es la noticia que se ha dado esta semana sobre el Llanero Solitario. Esperemos de que al final, pues, el producto sea bueno y no les vaya a pasar como lo que le pasó con John Carter, porque la película pintaba para hacer una excelente entrega y al final, sí, pues, no dieron el ancho. Así, y también John Carter es una película, pues, de un cómic también, que se llama, sí, el mismo nombre, John Carter. Correcto. Entonces, bueno, a ver qué tal les va con él. Yo con el Llanero Solitario tengo ahí la fe de que... Pero es que yo también, fíjate. De que también van a hacer algo bueno. Recordá que ahí está metido Johnny Depp y, bueno, pues, él no va a meter su perfil o su trabajo en cualquier película. Pues, él, él sabe dónde está parado. Y así que al final el Llanero Solitario, pues con todos estos problemas, pueda que al final pues saque la casta. Así es, mira, te tengo más noticias sobre lo que es Sin City, A Dame to Kill For. Vos sabés quién es el señor Josh Brolin, ¿verdad? Obviamente, el que estaba actuando con este Will Smith en la película de Hombre de Negro, correcto. La tercera parte, era el que hacía de la gente K, pero con su versión joven. No estaba jovencito. Así es, este señor se suma a lo que es el elenco de Sin City. Y este va a ser el que suple a Clive Owen con el papel de Dwight McCarthy. ¿A vos qué te parece? A mí, yo creo que va a ser un buen papel. Sí, recordá que a veces cuando vos miras caras nuevas en una segunda parte, muchas veces choca, pues, pero a ver. Claro, hombre. Pero si el sujeto o la persona hace bien en su trabajo, pues al final pues vos quedas a gusto, pues no tenés una así como o sentís el peso de que hace falta la persona. Si al final hace un buen trabajo actoral, pues bienvenido. Al CFT, que incluso eso nos pasó pues con la película de Iron Man, la segunda parte, que el cassette de War Machine era un actor y en la segunda era otro, entonces eso chocó. A mucha gente le gustaba más la actuación del primer War Machine. De hecho, a mí me gusta más la actuación del primero. A mí también, que el segundo. Sí. Que sabemos que en esta ocasión es más famoso, pues. Sí. Pero me chocó. A ver cómo no va con el señor Josh Brolin, que también ha hecho películas como Gangster Squad, Brigada Elite, que ahorita lo pusieron para lo que es Sin City, A Dame to Kill For. Como habíamos hablado anteriormente, pues es un buen cómic, también es una muy buena película la primera, y esperemos y soquemos que la falta de Clive Owen no haga una repercusión tan grande, pues. Excelente. También nos dice el señor Oscar J. Hernández, nos pregunta, ¿qué opinan del anime Setman? Todo eso lo vamos a decir en nuestra sección tanto de cómics y de anime. Mm-hmm. Qué bueno que nos pregunten. Pues, claro, claro. Qué bueno que nos pregunten a ver qué tal todo. Claro, porque ahorita estamos en la sección de cine y estamos dando así noticias, salidas así como del lordo prácticamente. Pues. Sí, las noticias de la semana. Así es, y además que nadie quiere ir al cine. ¿Y cómo se puede ganar? ¿No pasa nadie, por favor? Sencillo, tienen que llamar al 2239-5546 y nos tienen que decir queremos ir al cine y los apuntamos en una lista. Así, sencillo. Quiero ir al cine. Los apuntamos en una lista y al final regalamos tres pases dobles. Así es, perfecto. Mi querido Nadir, ¿me traes más noticias sí o sí? Fíjate que estaba leyendo la noticia de la película de Godzilla, que va a ser en el 2014. Que, ajá, correcto. Vos sabés que la criatura pues, va a tener su protagonismo dentro de la película, pero también está la parte actoral de las personas. Ajá, a ver, contame. Y están eligiendo pues ya el elenco y se ventila muy fuerte de que este chavo, el que hace de Kikas, el personaje, el chavito. Ah, que es totalmente desconocido. Pues fíjate que ahora ya es más conocido, vos. De hecho, el chavito quieren contratar para que se sume a lo que es la parte actoral de la película. E incluso por ahí se rumora mucho de que el actual Superman que viene ahorita, el actor, ajá, se una también al elenco de la película de Godzilla 2014. Entonces, se están sumando actores quizás nuevos que vienen ganando peso. Y al final, pues, lo que quieren es mostrar un producto muy bueno. Claro, porque recordad que no pueden poner, por ejemplo, a Hugh Jackman en una película de Godzilla cuando ya ha tenido bastante, pues en el 2014 también no. Sí, le tienen que dar oportunidad a las nuevas caras, pues. Así es. Hay que ver, realmente yo tengo mis reservas con la película de Godzilla porque la última, la nueva, pues que fue ahí en los finales de los 90, no me gustó para nada. Te cuento que la película de Godzilla está siendo producida por el mismo estudio que hizo de hecho la película ahorita Pacific Rim, la de Guillermo del Toro. Ya tienen cancheo, o sea, si hicieron una película de mechas gigantes con monstruos gigantes, pues creo que con Godzilla no se pueden dar el lujo de fallar, bro. Sí. Y de hecho, qué bueno que parece que esta productora está grabando ya películas como para un público bien específico que gusta la acción, robots gigantes, monstruos gigantes. A mí no tengo nada malo con eso, más bien qué bueno que vuelvan a pues agarrar ese tipo de películas y que las vuelvan a explotar. Sí, de hecho estaban diciendo de que en un programa de televisión que estaba viendo la vez pasada, de que la era de los robots gigantes y las criaturas gigantes vienen a invadir el cine, ¿no? Pues a ver, ¿a vos qué película te gustaría ver así como arriba? O un anime, o algún cómic, o serie que viste que te gustaría ver en el cine. Te cuento que, por ejemplo, James Cameron tiene los derechos de lo que es esta película, lo que es el anime Mazinger Z. Así es. Y él dijo que una vez terminara con el proyecto de Avatar, que el cual se está tardando mucho, sí, él viene con lo que va a ser Mazinger Z. Más le vale, pero espero que hagamos una buena película, porque realmente no. Y que Dios le dé vida, porque ya está viejito. Sí, ya está viejito. Te cuento que meten Lincoln favorita en los premios BAFTA del 2013, como son las 10 nominaciones que ha tenido Lincoln con esta 65 edición de los BAFTA, pues estos son otorgados por la Academia Británica de Cine y Televisión. Esta película está para arrasar, mayor. Está para arrasar. Pero no es la Casa Vampiro, ¿no? No, estamos hablando de la buena, pues, la que actúa el señor Daniel Day-Lewis, el que actuó también con... Esta película está dirigida por Steven Spielberg, o producida. Déjame ver, sí. He sido por el señor Steven Spielberg, como el mejor director, también está por esa película. Pues sí. Hay peso, entonces. No, y no solo eso, también está el actor reparto el señor Tommy Lee Jones. O sea, que tiene buenos actores, tiene un buen director. O sea, ahorita esta película quiere arrasar con todo, con los Oscars, con los BAFTA y con una N cantidad de premios más. Yo realmente la veo como favorita de esta edición de los Oscars. Porque he visto bastante crítica, he leído bastante crítica y la gente apunta para Lincoln. A ver, esperemos que las películas vengan pronto aquí a nuestro cine, pues, y las podamos ver. Pues. Así es, así porque es. Porque no es lo mismo bajarse una película que verla en el cine. No, sino pues ni modo esperarnos a que alguna pues casa de alquiler de películas la traiga rápido, pues que eso lo dudo muchísimo, mi querido niño. Nadie, ¿me traes más noticias, sí o sí? Pues fíjate que estaba leyendo, bueno, dice el mero mero que vamos a pausa musical. Vamos a pausa. Sí, lo mire que me quiere cachetear. ¿Cómo no? Vamos a una pausa, pues, mis niños y mis niñas. Y recuerden que tenemos que elevar el cosmos hasta el séptimo sentido para poder salvar a Saori en este mega show. ¡Meteoro de Pegaso! Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Pues como dijo Seiya, hay que seguir con más Mega Show. Así es, gracias a Tamago Nadir. Mejor sushi de Tegucigalpa, ubicado en el tercer nivel de Nova Centro. Así es, y no solo tienen sushi, tienen también Bubble tea también. Bagels, sanguchitos. Qué rico. Estamos comiendo. Ahorita estamos comiendo y tenemos llamada al aire, fíjate. Pues ni modo. A ver, aló, muy buenas. Está abierto, creo que no me escucha. Aló. Parece que no me escucha, Nadir. Aló. Aló, buenas. Creo que se asustó por mi voz, tal vez. De seguro. No, es la tuya. No, siempre me echan la culpa a mí. Aló, buenas. ¿Qué tal? Aló, ¿con qué tenemos el gusto? Con Alex. ¿Con Alex? Sí, quiero ir al cine. ¿Quiero ir al cine? Excelente. ¿Cuál es tu nombre completo, Alex? Alex Danilo Medina. Sí. Los últimos dígitos de tu identidad, por favor. 03. 645. 645. ¿Y de dónde nos llamas? De aquí del Carrizal. ¡Excelente! Hey, está participando. Quiero dar mi número para conocer amigos que nos guste el anime ahí y estar en contacto. Perfecto, lo puedes postear en el muro de Facebook, lo puedes buscar como Megashow FM, pues a tu teléfono y decirles, amigos, aquí estoy. Bueno, lo quiero dar al aire, no sé si puede. Dale, claro, dinos. 99-97-0585. ¡Excelente! Bueno, todo eso está hecho, gracias. Bueno. Yo tengo voz de eso, voy a dar mi número al aire. También me llama otra persona que digo yo, pues para ser amigos. Pues hay que probar. O amigas. No voy a hacer que te asusten. Nadir, desvelado los nombres de los Pokémon legendarios de Pokémon X y Y. Espérate. La noticia por orden. Primero, esta semana lo que hizo Nintendo fue que anunció el nuevo título. A eso iba, fíjate. Pero es que vos te saltaste la noticia. No, es que yo le iba a decir ahorita. No tenés fe conmigo, Nadir. No tenés fe. Que te vas de un solo a los Pokémon. No tenés fe, fíjate. Dale. Contame. Pues, mira, como me acabas de decir vos, ahorita la Nintendo lanzó lo que eran los nombres de los nuevas entregas de Pokémon. Que son Y y X. O X y Y, como quieras decirlo. ¿Sabes lo pinta eso? Me imagino que vos viste los videos. Sí, lo pinta es que va a ser por fin un Pokémon en 3D como todo el mundo ha querido. Ya no va a ser En 2D. No. Lo bueno también es que va a ser el mismo sistema de juego con los juegos anteriores, pues. Vos vas a ir de tu casa, te vas con tu profesor, escoges tu Pokémon tipo hierba, fuego o agua y empiezas tu aventura. No como los Pokémon Stadium, ni los Pokémon Snap, nada que ver. Pura aventura. Porque yo me estaba fijando, por ejemplo, Pokémon Y. El Pokémon tiene, pues, la figura como que parece una Y. Ajá, y el Pokémon X es como un ave como X. Con una X. Pues ajá, entonces tienen ese tipo de similitudes con el título. Exacto. Lo único malo que me llevo yo de este juego, mi querido amigo Nadir, es que está muy pixeleado, fíjate. Pixeleado. Sí, sale, o sea, por lo menos en las entregas que vimos, no sale bien definido lo que es el 3D. Pero recordá que es para consola 3DS. Así es, correcto. Entonces me imagino que el pixeleado tiene que verse, o de alguna u otra manera. O no esperé gráficas a lo Wii U. No, claro que no, por supuesto que no. Pero realmente, para mí es una muy buena noticia porque yo no sé por qué nunca lo habían hecho en una consola así, como por ejemplo el Nintendo GameCube. O el Wii incluso. No, me imagino que esta es como la prueba. Yo creo que ya se cansaron de estar sacando títulos en 2D y quieren pues entrar de lo que de lleno con el 3D. Obviamente pues va a venir con más Pokémon y lo que ha dicho la Nintendo que quiere agarrar una cifra total de criaturas más allá de los 700 Pokémon. ¿Cuántos? Más de 700 quiere llegar con estos dos títulos. O sea, son 700 nuevos Pokémon. No, quiere llegar a más de 700 con los que tienen ya. Y bueno, los nombres son del juego de Pokémon Y se llama Yveltal. Y del juego de Pokémon X se llama Cerneas. Realmente para mí es una muy buena noticia, Nadia, porque ya era hora, es lo que estamos esperando todo el mundo. Sí, de hecho yo estaba pendiente, yo por ejemplo en mi Facebook estaba viendo que hay mucho fan de lo que es Pokémon. Sí, bastante fan de Pokémon. Y estaba viendo de que estaban como pendientes de la noticia, y la noticia salió como el martes. Sí, exactamente. Y salió y se empezó a disparar por todas las redes sociales. Y desde ya es un título muy esperado para la consola 3DS. Así es. Va a salir como en octubre o noviembre, por ahí, si no mal recuerdo. Y bueno, pues Nintendo está jugando sus cartas ahí con la consola, con la consola pues, 3DS, pues. No, para mí excelente, qué bueno que han hecho eso. Como te digo, para mí que se tardaron. Porque, por ejemplo, a mí que me encanta Pokémon, y a muchas personas que les gusta Pokémon, ya era hora que sacaran un título así, en 3D puro, pues. Se habían tardado, pues, porque no lo han hecho en el GameCube. Con ese Pokémon Stadium, no, pues uno quiere tapar los Pokémon, quiere subirles de nivel y quiere ganar las medallas de los gimnasios. Sí, eso es lo que uno quiere. De hecho, si te fijas, pues la serie Pokémon no ha muerto. O sea, siguen sacando más capítulos, más historias. Incluso por ahí se rumora de que viene otra nueva serie de Pokémon. Claro, y en esta nueva serie ya vamos a ver un Ash Ketchum ya más grande. Vos. Ya era hora, porque para mí que era infinito él. También es una de las cosas. Vos, como Chabelo. Sí, oíme, exagerado. Una de las cosas también que dicen que parece que con esta nueva serie de Pokémon vamos a ver al Papá Ash. Porque supuestamente los primeros capítulos de Pokémon dicen que él era un campeón de la liga, pues extraordinario. Es lo que dicen, no sé. Tenemos llamada, fíjate. Tenemos llamada, Nayer. A ver. ¿Quieren ir al cine? ¿Quieren? Pero no con vos, ¿Por qué no, Nayer? No. Mi presencia es bien agasajada. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alex otra vez, quería opinar. Dinos, a ver. Es cierto, fíjate, Ash como que nunca crece, como que es eterno. No, verdad que sí, realmente para mí es eterno, nunca ha crecido. Sí, nunca creció, y fíjate que otra intriga también es la evolución de Pikachu, también con Raichu, como que tampoco. Se sabe que con una piedra trueno, pero... No, sí, porque Ash nunca ha querido evolucionar a Pikachu. Sí. Pero también otra de las cuestiones también, si te fijas bien, los últimos capítulos no lo he visto, pero Ash nunca ha ganado una liga. ¿Una qué? Nunca ha ganado una liga. Ay, solo la Liga Naranja ha ganado. Sí, no, y fíjate que también de eso se rumora que, bueno, he leído ahí bastante foros que dicen que si para el final de Pokémon si llega a ver, Pikachu dicen que evoluciona, pero yo lo dudo. No, lo dudo mucho. Pikachu es la imagen de los Pokémon. Sí, no lo pueden hacer evolucionar. No, nunca. Sí. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Bueno, cheque. Vaya. No creo que lo vayan a evolucionar, Nadir. No, lo dudo mucho. Pero vos metes noticias del mundo de los videojuegos, Nadir. Fíjate que sí, esta semana salió una noticia. Vos sabés que viene el juego de Deadpool. Así es. Pues fíjate que se ha revelado de que vas a poder jugar con los caracteres de Cable y Death. Uy, de verdad. Sí, me imagino que lo vas a poder. No sé si va a ser un juego cooperativo, si va a ser un juego en modo historia. Pero de hecho, los fans ya están pues poniendo muy, muy en serio sus ojos sobre lo que es esta nueva franquicia de juegos que viene pues a hacer lo que va a ser Deadpool. Recordemos que quien está haciendo el estudio el estudio desarrollador de este juego son los que hicieron los juegos de los Transformers, de Cybertron y todo lo demás. Juegos muy exitosos en lo que son para los fans de Transformers. Entonces Deadpool viene a mostrar estos dos nuevos personajes que son, bueno, Cable en el mundo de los X-Men es muy querido, un personaje bastante querido. El hijo de Scott Summers. Correcto. Y Death, pues, que es un personaje que ya pues viene a integrarse a lo que va a ser el juego de Deadpool. Entonces promete bastante lo que es este juego. Sí, también recordar que Deadpool en los últimos años, en los últimos crossovers de la Marvel, ha agarrado bastante fanaticada. La gente le gusta mucho ese personaje porque es un loco. Aparte que es loco, es un gran estratega. Ha puesto de cuerdas a Gepardo una N cantidad de veces. Y aparte de eso, pues es un mercenario que a mucha gente le gusta porque está loco, literalmente está loco. Se lo saca de quicio. Incluso, vaya, un título que leí fue el de Doom War, que pelean contra Doom. Ah, sí. Que fue gracias a Deadpool que lograron pues, vencer las ambiciones de Doom. Ah, sí, también otra cosa que a mucha gente le gusta de Deadpool es que me imagino que eso va a salir en el videojuego. Las alucinaciones que él tiene cada rato, pues. Sí, de hecho, él tiene como... Vos sabés que tiene como una personalidad casi triple. Habla con otro personaje, o sea, habla con un Deadpool interior y habla con él mismo. E incluso vos estás en la historia y él te hace que lo mires como que vos también formás parte de la historia. Sí. Y hace chistes y todo lo demás. Entonces, el juego viene así. O sea, el juego... Vale, el juego es una adaptación fiel 100% de lo que es el personaje del cómic al videojuego. Como nos dice nuestro amigo Robert Andonis Martínez, nos posteó en lo que es el muro de Facebook. Nadie, te recuerdo que nos pueden buscar como Mega Show FM. Le das clic en like, nos pueden compartir ahorita un link del tema del fondo de sección. Hoy bien, nos puso el tema de la sección de videojuegos, lo puso en versión piano para que los otros megafans lo escuchen. Ok, excelente. Volvemos después de la pausa musical, mis niños y mis niñas. Recuerden que el Mega Show solo se pasa por 99.5 Suprema FM. Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiézalo, seguro y veloz. Yo no hacía la tarea jamás, pero esto se ha quedado muy atrás. Todo comenzó por curiosidad, porque yo quiero entenderlo todo. En todas partes tropecé, fue doloroso, yo lo sé. Sentí como te sientes. Algo interior me impulsó y volví a estar de pie. Tomé la oportunidad. Venga siempre, venga intenta y así pronto triunfarás. Hazlo todo con amor, con mucha atención. Venga siempre, venga intenta y así pronto triunfarás. Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr. Sueña siempre, sueña inventa y así pronto triunfarás. Al despegar no pararás, muy lejos llegarás. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM, Leo. Recordándole a la gente los teléfonos 2239-5546. ¿Y qué se ganan, Javier? Si nos llaman y nos piden de que quieren ir al cine, les vamos, pues van a entrar en lo que es la rifa de 3 pases dobles para ir al cine gracias a Cinemark. ¡Excelente, mis niños y mis niñas! Javier, 15 millones de juegos vendió Minecraft solo en el 2012. Microsoft. No, Minecraft. Ah, Minecraft. Solo en el 2012, 15 millones de videojuegos. O sea, me imagino que son descargas, porque el juego es el juego. Así es. Solo siendo para el Pocket Edition, para iOS y Android, los mejores resultados que se han registrado, con más de 5 millones de copias vendidas. ¿Qué tal? Bastante dinero para una empresa indie, porque estos juegos son... Así es. Son juegos, pues, de desarrolladoras independientes, que no tienen nada que ver con lo que es la industria fuerte del videojuego. Hacen estos juegos pequeños y venden millones, pues. Uy, me pensé que yo tuve la oportunidad de jugarlo, y no le haya sentido, fíjate. Es como... En serio, no le haya sentido. Es como un juego en primera persona, en el cual es un mundo, por así decirlo, en 3D, pero... Vos creas el mundo. Vos creas el mundo, pero el mundo en 3D es como un mundo al mismo tiempo en 2D. Es pixeleado. Es pixeleado. Entonces vos tenés que como excavar, tenés que agarrar minerales, construir tu casa, construir armas, porque después como que viene la noche, aparecen criaturas y zombies, vos te tenés que proteger, vos. Entonces, ese es todo el feeling, pero también entre vos más cavás o agarras más materiales, tenés la habilidad de crear edificios, castillos. Así es. Incluso escuché una noticia por ahí de un chavo de que está tan metido a rollo en el juego que él está creando como el planeta Tierra entero. ¿Qué? Lo está creando el planeta Tierra. No tiene nada que hacer entonces. Y ahorita va por ejemplo, él dice, está, creo que va por la parte del continente americano y está creando todo lo que es Argentina. Pues lo va a crear todo el mundo, o sea, vamos a ver a Honduras ahí, pues. Todo el mundo lo va a crear. Uy, no tiene nada que hacer, ¿verdad? Yo no sé cómo lo va a hacer, o sea, la verdad es que él está metido en ese rollo. Es como vos, nadie, que no tiene nada que hacer, eso pasa jugando. Igualmente. No, sí, pero qué bárbaro. Uy, todo el mundo va a hacer. Todo el mundo. Está loco. Con el mar, todo, pues. Está loco. Óyeme, me imagino que debe ser un chavito, pues, o no sé. Pues, bueno, pues cosas que pasan en la vida. Nadie, ¿me traes más noticias? Pues sí, fíjate que este año va a ser el año de las consolas, pues, nuevas. A ver. Porque fíjate que estaba viendo de que no solo Microsoft y Sony PlayStation, pues, van a... O se rumora de que van a presentar sus consolas, sino que en lo que fue el pasado... en la convención del CES se presentaron, por así decirlo, 2 consolas nuevas más. Estamos hablando de la consola de PC que se llama Steam, que es donde vos podés descargar videojuegos y jugarlos pues como que estuvieras en una PC y los jugás directamente en tu televisor. Y también Nvidia presentó lo que es una portátil o una consola portátil que usa pues una tarjeta de video bien grande, o sea, grande en el sentido de que del rendimiento de gráfica. Ajá. Es portátil y abarca lo que son los juegos para Android. Entonces esta es otra nueva consola que viene, y aparte en abril viene la consola Ouya, que es la consola que es para descargar juegos de Android. Ajá, y vos los descargas en esta consola pequeña y los jugás todo en el televisor. O sea, ya no vas a necesitar de dispositivos o de tablet para jugar, sino que las consolas te van a ayudar, pues, que vos todos esos juegos los interactes en el televisor. Entonces este año se ventilan prácticamente 5 consolas nuevas, pues, las que vienen. Y no solo eso, sino que también esas compañías o esas nuevas consolas le dan oportunidad a las empresas indies, en este caso como por ejemplo Minecraft, de dar todo su potencial, pues, porque ves una gran cantidad de minijuegos, por ejemplo, en la página de donde compras de la PlayStation, de la Xbox, muy buenos juegos, sobre todo rompecabezas. Ojo, y la noticia también preocupa bastante a la Nintendo, porque la Nintendo, por ejemplo, si vos te fijas, muchos juegos de estos indie acaparan mucho el mercado. Por ejemplo, juegos para consolas de 3DS que te cuestan de $34 a $20. Por ejemplo, un juego indie vende millones de descargas y solo te lo venden por $1. Entonces Nintendo como que está en esa lucha de que no le parece bien lo ve como injusto, pues, de que empresas indies vendan juegos que, por así decirlo, bien baratos y que tengan millones de descargas, y en cambio ellos vendan juegos buenos y los vendan en precios, pues, moderados, de $30 a $20, y no se les venden millones, pues. No, mira, que no es que sea justo. Realmente también, qué bueno que existen esas empresas, porque así hace que los otros precios paguen. Yo te digo lo que Nintendo opina. No, sí, claro. Pero está loco Nintendo, pues lo que tiene que hacer, ¿qué? Pues bueno, apretarse la faja y, pues, no sé, qué, despedir gente para hacer los nuevos juegos. Porque realmente, qué bueno, eso es muy bueno que las empresas indie, pues. Sí, porque de hecho jamás pensé que en un 2013 íbamos a ver 5 consolas, pues, en el mercado. No, yo tampoco, creo que sería primera vez en la vida que pasa eso. Sí, porque aparte de las tres poderosas que son Nintendo, PlayStation y Microsoft, Xbox, sí. Estamos hablando de que viene, pues, el Ouya, viene el Steam, viene esta de Nvidia, y bueno, y por ahí se rumora que viene también la de Mac o la de Apple. Entonces no se sabe. Entonces, como te digo, este E3 2013 es de mucha sorpresa. Sí, porque realmente el E3 del año pasado me dejó, pues, con mal sabor a boca, pues Nintendo no mostró nada. No, bueno, pero la presentación de Play y de Microsoft fue muy buena. Sí, fue muy buena, pero a ver. Dicen que el mundo pronto tendrá respuestas sobre Final Fantasy X HD. El 10 lo quieren hacer de nuevo, pues HD parece, y así lo han anunciado a través de Twitter. Una respuesta a un fan de la Square Enix, pues. La primera vez que se anunció esta conversión en alta definición fue en la conferencia de la prensa del Tokyo Game Show del 2011. Esto, para mí, yo lo veo que no tienen más talento para hacer otro Final Fantasy, la Square Enix. Realmente, habían dicho también anteriormente que iban a hacer el 7 para PlayStation 3, nunca salió. A otras parece que supuestamente sí van a sacar un Final Fantasy X en HD, que fue muy buen juego, me encantó, ¿para qué? Pero eso me está diciendo que ya no tienen más talento para hacer ningún otro Final. Incluso no han hecho otros Final Fantasy Tactics para las consolas de Nintendo, en este caso Nintendo 3DS. O a lo mejor tienen muchas ideas y no hayan qué hacer con ellas. Pues no, huechos. No, eso se vería reflejado en los juegos. No, realmente han hecho 3 partes del Final Fantasy y no sabemos qué onda, pues. ¿De cuánto que tenemos llamada? ¿Tenemos llamada, Nair? Sí. Pucha, tenés buen oído vos, hombre. Fíjate qué talento que tenés. A mí, como te digo, pues a mí no sé. Son manotadas de ahogado. ¿Tenemos llamada? ¿Aló, muy buenas? Sí, gracias. ¿Aló, buenas? Sí, ¿aló? ¿Sí? ¿Con qué tenemos el gusto? Sí, habla José Luis. ¿José Luis? Sí. ¿De dónde nos llamas? De aquí, de la Colonia de la Peña. ¿Te quieres ganar pases dobles para ir a ver, para ir al cine, en Cinemark? Sí, claro que sí. ¿Y cuál es tu apellido? Barrientos. ¿Los últimos dígitos de tu identidad cuál sería? 16. ¿Cómo? 16068. Perfecto, excelente. ¿Ya estás participando? Gracias. Vaya. Así de sencillo, nadie se puede ganar pases dobles para ir a Cinemar. Solo tienen que llamar al 2239-5546 y van a entrar en la rifa. Así es, sencillo. Hace dobles ir al cine, imagínate. Puedes ir a ver cualquier película con tu novia, con tu mejor amigo, ¿me entiendes? Con la suegra. Ah, sí, claro que sí. Es lo que a vos te tocó eso, ¿verdad? Ir al cine con tu suegra, ¿verdad? Nunca. Ajá. Ay, espero que estén escuchando el programa hoy. Nadir, ¿me tenés más noticias, mi querido amigo? Pues fíjate que sí, yo estaba leyendo de que viene, pues, una edición especial de lo que va a ser Dead Space 3. Ah, a ver. Pues fíjate que estaba leyendo de que viene con un montón de de cosas coleccionables, pues por $100, a ver, pues te puedes hacer acreedor de lo que va a ser un... Uy, qué caro. Sí, $100, no sé por qué es tan caro, pero fíjate que estoy viendo cosas que la verdad, en lo personal, como fan de Dead Space, no me llaman la atención, fíjate. Ah. Porque trae unas cosas así como... Realmente no estoy muy enterado de la historia en sí del juego. Solo he visto gameplays y todo lo demás. Pero estaba viendo, por ejemplo, el box set que trae como unos artes bien raros, así como como de ciudades perdidas, cosas de minería y no tiene nada que ver con lo que es el mundo de Dead Space. No sé realmente qué es lo que me quieren vender con este box set de coleccionable que quieren poner. Pero solo eso trae nada más. Pues trae también lo que es el juego, trae lo que es imágenes de lo que es un artbook de lo que es de lo que es todo el sí el juego, que eso sí vale la pena, ¿me entendés? Sí, pero sí. Hay otras cosas que sí que no nunca había visto en un Dead Space ese tipo de cosas, pues no sé si es que la historia es nueva, cambia totalmente el entorno, pero en lo personal no me llama mucho la atención, fíjate. ¿No lo comprarías entonces? No, pues, lo compraría. Bueno, pero ¿a vos qué te gustaría ver como en un juego así especial que tenga edición limitada? Pues fíjate que la edición limitada de que salió para el Dead Space 2, que venía con una figura o una estatuilla de lo que era el personaje de Clark, fíjate que era una caja de colección que valía la pena. Era más barata. O sea, te gustaría ver tal vez algún arma, tal vez, me imagino, pues, de la serie. Creo que en la primera sí salió el arma. Ah, bueno, imagínate, pues. Pero en el de ese, no sé, pusieron cosas que en lo personal como fan no me llaman la atención. Pues, te digo, Nadir, que anunciado, Lego Marvel Heroes. ¿Sabes lo que me gusta mucho de los juegos de Lego? Que traen su parte cómica, fíjate. Sí, son bien divertidos. Son bien divertidos. Son juegos que realmente vos los puedes compartir con toda tu familia. Tenés a tu hijo, tenés incluso a tu hija, que querés meterlos al mundo de los videojuegos y también al mundo de los cómics. Que mejor hacerlo que con un juego de Lego. Sí, en este caso, Marvel Super Heroes. Sí, por ahí estaba viendo la portada que sale Spider-Man, sale Hulk, ajá, sale Iron Man, salen todos, pues. Exactamente. Me imagino que los vas a poder usar y van a tener su parte cómica, porque recordá que no la compañía Lego se caracteriza por no mostrar violencia. Así es, también van a salir Spider-Man, Iron Man, Deadpool, Hulk, Wolverine, etcétera, etcétera. Más de 100 personajes, Nadir. Excelente. Así que nos vamos a una pausa musical, mis niños y mis niñas. Ya volvemos. Bienvenidos a una tierra que no tiene fronteras, tiene un clima muy frío, todo puede pasar. Este remolino es el amigo Taz y nos muestra a su familia que es muy singular. Su madre es hacendosa y su padre ama el golf. Su hermana es fastidiosa y su hermano es juguetón. Tenemos a Dingo y a Wendele el lobo. Y este es Francisco, un tenaz cazador. Este gigante y su madre ejemplar. Y el gato pesado que vaquero les da. Axel y Bulatas quieren atrapar, pero siempre hay alguien que lo logra evitar. Este par de locos nunca miran atrás. Y Kiwi y las ratas, me falta alguno por nombrar. Así no olviden a Taz. Así que venga Tasmania, venga Tasmania, venga Tasmania. Amigos de Mega Show, eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. Sección cine. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Nadir, esta canción me acordaba mucho vos, fíjate. Porque sos un comelón y para de arriba para abajo, nada que ver con vos, fíjate. Vos sos el hombre más pasivo que he conocido en toda mi vida, fíjate. En serio, más que Chuck. No, claro que sí. Oíme, vos no te mosqueas por nada, nadie. Ni por los tres pasadores que estamos dando ahorita. ¿Cómo se los pueden ganar? Bueno, llamando al 2239-5546, solo nos llaman y nos dicen, quiero ir al cine. Y ya. Y los apuntamos en la lista y hacemos la rifa al final, bro. Para que vayan a Cinemark a ver cualquier película que ellos quieran. Y son pases dobles, o sea, van a ir acompañados con otra persona. Así que los novios, las novias, pónganse pilas. Pero como te iba diciendo también, Nadir, sobre este juego de Marvel Super Heroes, va a salir para todas las consolas, pues. Estamos hablando 360, PlayStation 3, Nintendo Wii U, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PlayStation Vita y PC. Van a abarrotar todo el mercado. Así es, y vienen más de 100 personajes. Me gustaría pero mucho comprarlo. ¿Pero va a ser online o va a ser un juego normal? Pues parece que no ha salido noticia de eso, fíjate. Me imagino que va a ser como un juego online siempre y va a tener siempre su modo historia, pues. Sí, porque los juegos de Batman Lego son muy buenos. De hecho, son bastante recomendables. Son bien caricaturescos y bien cómicos. Y como te digo, Lego cuando muestra un producto, recuerda que no tira a la violencia, pues ellos, así es. Ellos cuidan su imagen, pues porque son juegos, pues los bloques son educativos, así es. Hasta cierto punto, entonces cero violencia y los juegos pues prácticamente es full comedia y full diversión. Ah, súper recomendable para los padres de familia que nos están escuchando y no saben qué darle a sus hijos ahorita también en su cumpleaños o porque se sacó unas notas. Entonces, ¿qué mejor que un juego de Marvel Super Heroes? Te están llamando, fíjate. Me están llamando, ¿no? Mentiras. A ver si es el suegro. Ay, ahí me va a quedar una cacheteada cataclísmica. A nadie, a vos te gusta bailar. Yo sé que a vos te gusta mover el bote. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló. Aló. No me escuchan, nadie. No quiere ganarse el pase. ¿Aló? ¿O lo espantamos? Una de dos, nadie. ¿No fuiste vos o fuiste yo? Aló. Nada, ni nada. Oye, ¿qué me estabas contando? Pues mira, ¿te gusta bailar, Radio? Obviamente. ¿A bailar? Sí, ¿a vos te gusta bailar? Depende, si me sacan a bailar, sí. Nah. Sí, pues la persona que nos llamó, pues que nos vuelve a marcar, pues parece que se cortó la llamada, pues ni modo. Así es, ahí viene. ¿Ahí viene? La llamada. No, la bailada, pensé yo que ibas a... No, como te digo, a mí no me gusta bailar, lo hago ya en casos extremos. Tenemos llamada, ¿no? Muy buenas. ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Víctor Salgado. ¿Con quién, disculpe? Con Víctor. Víctor, ¿tu apellido? Salgado. Salgado, ¿de dónde nos escuchás? De aquí, de Tegucigalpa. Excelente, ¿nos puedes dar los últimos dígitos de tu cédula, por favor? 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 7. Pero no nos ha dicho lo que... ¿Cómo es, Nadir? Decirle, explicarle, ¿qué tienes que decir? ¿Querés ir al cine? Quiero ir al cine. Ahí está. A ver, y a ver, ¿a vos te gustan los videojuegos sí o sí? Yo soy un gamer forever. Ah, ¿y tu mejor videojuego o tu videojuego favorito? Tales of Fantasía. Bueno, sí, no es mal juego. ¿Y otro juego que te guste más? Los FIFA. Claro, ¿cómo no? Los FIFA, son religiosos. Pues sí. ¿Y en qué liga estás de FIFA? Pues yo estoy ahorita en experto, podría decir. ¡Uy! Tenemos a un experto, Nadir, oí. Tienes que darle cátedra, Leo. Sí, porque yo soy malísimo. No, olvídate. Yo empecé a jugar FIFA en línea, a jugar en la Liga 24 y me descendieron a la 39. Soy malísimo. Soy malísimo. Pues. No, en serio. Bueno, pues muchas gracias por tu comunicación. Ok, gracias a ustedes. Vaya. Nadir, te doy buenas noticias, aunque sos un buen bailarín. Dance Central 3 viene con canciones de Nicki Minaj, Florida, The Wanted y Pitbull, para que movas el bote, como dice el Rey Julian. Interesante lo de Florida. Pues, ¿no te gusta Pitbull? ¿Vos has cantado la canción? No inventes, nadie. Fíjate que se les ha escuchado. Pues mira, te digo que este último juego va a tener todas estas nuevas, pues, por ejemplo, así, bandas y cantantes, pues. Y entre, bueno, ya está disponible el tema de Whip It, de Nicki Minaj. Para las chavitas que les gusta mucho este videojuego, porque hay muchas chavas que les gusta este Dance Central. A mí me gusta bailar. Sí, porque suda bastante. De hecho, estos juegos van más que todo para la familia y para las mujeres. Así es, tenemos llamada al aire. Aló, buenas. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Moisés Rivera. ¿Con quién, disculpe? Moisés Rivera. Así es, quería ir al cine. Eso. ¿Nos puede regalar los últimos dígitos de tu cédula, por favor? 06362. Ok, muchas gracias. ¿Y vos sos gamer sí o sí? 100%. Así es, ¿y tu juego favorito? Son de género solo del juego. Excelente, ¿y de dónde lo llamás? De Tegucigalpa. De Tegucigalpa, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Moisés. Ok, chao. Bueno, Nadir, así de sencillo, Nadir. La gente quiere ir al cine. Así es, facilito. Pues mira, también fíjate que eso es una buena noticia para todas las chavas que les gusta este juego. Pues he visto muchas fotos de chavas que les encanta y que salen bailando y que les llega. Sí, recordá que estuvo la fiebre del Pump It Up, que era la alfombra que te ponían a bailar. Sí. Incluso cuando estaban en las maquinitas aquí, en algunos otros comerciales, vos mirabas a las chavas bailando y vos mirabas bailando a la gente experta. Y vos decías, bueno, ¿están bailando o están locas? No, y de que incluso ellos fueron a competir a Salvador y quedaron en eso, el Pump It Up. Quedaron como en segundo lugar en el centroamericano. Y sudamos. Excelente. Por eso te digo, Nadir, debemos comprar ese juego para otro sudar, Nadir, bajar de peso porque ya no pasamos, Nadir. Bueno, Sobre todo vos. Y vos, yo, no, a mí me dijeron que estaba delgado. Ah. Jenny me lo dijo. Fíjate. Qué delgado que estaba, me dijo. Fíjate. No, y a mí, yo para mí dicen que parezco tan mal amarrado, fíjate. Ni modo, chiqui, ni modo. Neil, ¿me traes más noticias? Fíjate que sí, fíjate que estaba leyendo una noticia bien preocupante. Vos que sos fan de Devil May Cry. Uy, sí, ya me imagino casi. Yo por eso no quise decirla hoy. Fíjate que estaba leyendo de que ya varias revistas de peso de la industria de lo que son los videojuegos ya probaron el juego, ya lo están jugando. El beta lo probaron ya. Probaron el beta y dicen de que el juego, man, viene para... O es un fracaso o a la mayoría de la gente no le va a gustar. Sí, yo tenés toda... Estaba leyendo los fundamentos en que se basaron y dicen que el gameplay pésimo. ¡No, hombre! Estaban diciendo que el control, que era lo que la gente esperaba que lo mejoraran, no lo mejoraron. El control, pues, tiene sus fallos ahí. La historia en sí dicen que es buena, pero que no te adaptas al nuevo... O sea, el nuevo Dante. El nuevo Dante, que viene con un nuevo aspecto. Y bueno, pues a las revistas que mencionan, son como 10 revistas las que lo probaron. No te creo. No les, no les gustó. Entonces están esperando porque ellos jugaron un demo, que el demo vos lo podés incluso descargar de tu... Yo lo quise descargar, fíjate que se me cortó la transmisión. Sí, mide como 1 GB el demo, lo puedes descargar a tu consola. El demo pues pinta para bien, pero ya jugándolo, ya el juego en sí, no les gustó. Y entonces la gente está como con miedo, incluso tiraron un nuevo trailer para como apaciguar esa mala vibra. Sí, claro. Tiraron el nuevo trailer para apaciguar la mala vibra, porque mucha gente estaba diciendo de que no, incluso en Kotaku hicieron un review. Y le dieron duro, Sí, yo lo leí también. Y muchos comentarios así como que no creen muchos fans de que el juego sea tan malo, que lo quieren probar. Pero bueno, pues si ya lo probó gente de calibre, por ejemplo las revistas en Estados Unidos que son bien especializadas, lo único que te toca a vos es probarlo y dar tu veredicto final. Así es. Y bueno, y esperarse pues no algo tan grande o grandioso como lo pintaban. De hecho sí, yo me espero eso. Lo voy a comprar, pero pues, vamos a ver. Nadie, te cuento que nos pueden buscar a el Mega Show en el Facebook, nadie. Nos pueden poner, o buscar, mejor dicho, como Mega Show FM, le dan click en like y nos dice como nuestro amigo Minamino HD. Los Silent Hills son la mera de los videojuegos. Nadie, ¿vos qué decís de eso? Sí, fíjate, tienen su nivel. Son buenos, son buenos. Solo que las historias a veces son tan fumadas que la verdad uno... yo por ejemplo, yo jugué el 4 y dejé de ver la historia. Me dediqué más a jugar porque se estaba metiendo un rollo que como que querían lavarte el cerebro, no sé vos. Entonces, sí, son tienen su nivel de miedo, pero en la actualidad, pues el juego de miedo que a mí me puede atraer es el Dead Space. Uy, sí, yo nunca ese es el juego para mí, o sea, le quitó incluso el título a Resident Evil. Sí, yo no lo voy a jugar. Entonces, si vos querés sufrir de miedo con las luces apagadas y sentir el ambiente terrorífico, jugué en Dead Space. Yo jamás. Bueno, es un muy buen juego, de hecho. Sí, buen juego. Es muy buen juego. Solo que yo no lo voy a jugar porque soy una persona bien, bien miedosa, Nadir. Incluso da pesadilla. No te creo. No, yo por eso no. Sí, incluso me acuerdo que cuando salió Dead Space 2, la propaganda o el marketing que hicieron para ese juego era de que tu mamá le iba a dar miedo a ese juego. Y pusieron a varias señoras, madres de jugadores, a jugar Dead Space 2. ¡Hombre! Y las señoras salieron con miedo, con pánico, y decían que ¿qué era eso? Entonces fue muy criticada la mercadotecnia que usaron, pero vendió. Muy buena, sorpresa, nos vamos a una pausa musical. Ya regresamos, mis niños y mis niñas. Where do you go? You seek it to the blue. Sección cómic. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM y recordándole a la gente que venimos gracias al patrocinio de Tamado, mejor, mejor sushi de Tegucigalpa, tercer nivel de Nova Centro. Óyeme, vos ahí puedes encontrar sushi, bubble tea, bagel, sanguchitos. Buenísimo, todo, buenísimo, o sea, completo. Comida deliciosa. Subís el tercer nivel, el primer puesto de comida que mires, ahí está Mago. Full recomendado, ¿oíste? Full recomendado. Y arrasamos con el sushi. No, sí, obviamente, como de costumbre, jamás me dejas nada. Nadie, te recuerdo que nuestro amigo Oscar Hernández nos preguntó qué hablábamos de lo que es Spider-Man Superior, pues. Les cuento a la gente que es una nueva saga del Hombre Araña que sale para Marvel Now, que ahorita se está estrenando ahorita ya en junio del 2013. Ya. Está escrito por el señor Dan Slott y por los dibujos del señor Ryan Stegman y el mexicano Humberto Ramos. Así también es. Con el italiano Giuseppe Camuncoli. Bueno, de los villanos que podemos mencionar, pues está Otto Octavius, que pues fue tomado por Peter Parker. Y hay mucha gente, sobre todo la fanaticada aquí en Tegucigalpa, de las pocas que yo conozco de Spider-Man, yo sé que hay muchos, pero de los pocos que yo conozco, le tienen mucha fe a lo que es este cómic, porque dice que va a ser muy bueno. Sí, mira, con respecto a lo que fue Spider-Man 700, muchos fans, la mayoría, se malearon, se enojaron, porque hicieron una trastada al final con lo que fue Spider-Man, sí, que prácticamente, sí. Muere Peter Parker, sí, y queda doctor, y queda doctora, Doctor Octopus como Spider-Man, que en este caso va a ser Superior Spider-Man. Yo lo único que puedo decirles es de que en la industria del cómic, la gente que ya tiene años de estar leyendo cómics se pueden dar cuenta de que la polémica vende. Si a vos te llega a ofender esto, la verdad que no creo que debería de ofenderte, porque vos ya sabes que la industria se maneja de esta manera, pues. Y ni modo, pues. Se maneja de esta manera, y aparte de que, vaya, por ejemplo, no voy a dejar de ser fan de Spider-Man por un título, pues. O por un crossover, vaya, por ejemplo. Sí, vaya, por ejemplo, hicieron peores chanchadas con Superman, vaya, por darte un ejemplo, cuando hicieron Superman eléctrico o Superman azul y rojo. O sea, fue lo peor que le pudieron haber hecho a Superman, cambiarle el traje por eléctrico, con poderes eléctricos, telequinesis y todo lo demás. Y yo por eso no dejé de ser fan de Superman. O sea, lo que hice fue seguir leyendo, porque yo sé que en determinado tiempo o determinada continuidad volverá a ser el Superman de antes que conocimos, solo que eso son nuevas facetas que vos tenés que aceptarlas, y lo único que hace es crear polémica para que el fan se enoje en su momento, pero que no deje de leer, pues. O sea, claro, no puedes dejar de ser fan de una cosa pues solo porque en un título te arruinan al personaje, nada que ver. Y con Superior Spider-Man lo que quieren hacer es como meter un Spider-Man jamás antes visto, que en lo personal creo así que es. Están usando una muy buena fórmula. En lo personal no soy fanático de Spider-Man, pero sí te puedo decir de que me llama mucho la atención ver a un Spider-Man que tiene pues dentro de su cuerpo la personalidad de un enemigo, pues. Así es. Lo único que sí no me gusta es que están como agarrando cosas de otros cómics. Por ejemplo, estaba viendo una imagen de que ahora Spider-Man lo llaman con una señal a lo tipo Batman, bro. Entonces es eso cierto, ya sería como un plagio, pues, de que cuando necesitan a Spider-Man tiran la Spider señal al cielo y aparece Spider-Man, pues. Y bueno, pues esas son ideas pues copiadas prácticamente de Batman. Y bueno, como pero recordad que también hay cómics que son copiados, como por ejemplo El Señor Frío, con N cantidad de villanos de frío que hay en la Marvel. No por eso que se ha copiado, pero sí te recuerda mucho a eso. Sí, lo único que les puedo recomendar es que no dejen de leer. Exacto. Que sigan leyendo, que sigan coleccionando sus cosas. Va a llegar a un punto de que este Superior Spider-Man pues va a dejar de ser el Doctor Octavius y va a volver Peter Parker. ¿Cómo va a volver? No lo sabemos, pero para saber eso hay que seguir leyendo. Así es. Bueno, Oscar Hernández, pues ya sabes, tenemos nuestro consejo. Tenemos llamada al aire, aló, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Marvin Aguilar. Marvin Aguilar, ¿de dónde nos escuchas? De Tegucigalpa. ¿Tegucigalpa? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que tiene que decir, Nadir? Quiere ir al cine. Ah, ya está participando. Ya está participando. Ah, ¿tenés una pregunta? A ver, dinos. Púchale, sí, pero se la va a caer al final del programa porque yo me he ganado unos premios y no he podido reclamarlos. Ah, bueno. Bueno, sí, excelente. Claro, estamos a la orden. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, excelente. Recordá que los premios tienen un límite. Si no viene la semana... Así es, correcto. Vamos a tener que volver a regalar. Nos dice Cindy Martínez Nadir en nuestro muro de Facebook, que nos pueden buscar como Mega Show FM. Le dan clic como nuestra amiga Cindy Martínez y nos comentan esto. Nos dice ella, Dead End, excelente canción. Bueno, el jefe de jefe, Don Wilmer, se está poniendo hoy con las rolas, Nadir. Sí, hoy no es el flaco, hoy es el mero mero. Así es, ni modo, pues ni modo. Que el flaco no está con nosotros, por desgracia, pues tuvo que estar en vacaciones. Está en Acapulco el flaco, hilo. No, hombre, ya le vamos a jalar las orejas. No, Fred, es que me lleve para que no quieras llevar a jalar las orejas. Pues estás loco. Fíjate, Nadir, que Marvel Now tendrá una nueva serie de mutantes. Por lo visto, parece. Porque ahorita lo que, bueno, todo el mundo está esperando más sorpresas. Pero una de estas, la que está sonando bastante fuerte, es que en la nueva imagen de la Marvel ponen 2X. Y nos dicen Join the Revolution, que viene en abril 13. Vos sabés que los hombres X se caracterizan pues por la X, pues. Correcto. Entonces ya con 2X nos da a pensar que, bueno, o son nuevos mutantes, o una nueva patrulla X, o vienen otros nuevos mutantes ya totalmente diferentes a lo que hemos visto. O tal vez tienen con un nuevo estilo de lo que hemos visto ya con los nuevos X-Men. Tal vez nuevos trajes, incluso pues tal vez nuevos orígenes. Que siempre eso lo ponen a cada rato en los cómics, que es lo que no me gusta. Sí, ahí lo único que tenemos que hacer como consejo es, pues ya lo había dicho desde el inicio, pues no dejar de leer. Si a vos te gusta, pues este tipo de, te gustan los X-Men y todo lo demás, para poder descifrar todas estas preguntas que nos estamos haciendo ahorita. Así es. La clave es leer y ver para dónde nos quieren llevar. Pues recordad que este año viene lo que es la era de Ultron. Uy, tengo más noticias de eso. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos va a tirar Marvel este año. Así es, también por ejemplo un buen ejemplo que vos diste también, cuando yo vi la película por ejemplo de Wolverine, las dos últimas de X-Men, la detesté hasta más no poder, pero no por eso voy a dejar de ser fan. Y qué bueno, claro. Un buen consejo que diste, pues sigan leyendo hasta ver, darse una buena crítica, pues ahí al final de tanta lectura pues dar si vos odias o no el cómic o el personaje. Nadie me trae noticias. Fíjate que sí, fíjate que estaba el año pasado, pues lo que fue DC Comics entró con una serie de miniseries. Ajá. De lo que fue He-Man y los Amos del Universo. Estamos hablando de que ellos como que hicieron la prueba, pues a ver si podían reintegrar lo que era He-Man a lo que era el universo de los cómics. Ajá. Y lo hicieron muy bien, lo hicieron con este tipo de miniseries. Y ahorita pues ya confirmaron de que en abril vienen con un título mensual. He-Man viene con un título mensual, pero lo que más me llama la atención es que vienen con una historia totalmente fresca y nueva y que llama mucho la atención, porque fíjate que te van a introducir a lo que va a ser va a ser Chira, pero viene como, por así decirlo, viene una Chira villana, que viene con el nombre que se llama Despara, que viene con una máscara a los Hordak, entonces me imagino que quieren darle como un origen, así como en la película, pues que vos sabés que al principio Chira fue mala, estuvo del lado de Hordak y después hizo buena. Entonces me imagino que ellos quieren darle como un nuevo origen a lo que va a ser Chira para integrarle al mundo de He-Man. Y bueno, pues te diré que el escritor es un escritor de peso. Estamos hablando de Kate Giffen, que es un escritor de peso, y estamos hablando pues de que viene a trabajar en conjunto con la DC. Y bueno, en abril arranca este título. Y desde ya te lo puedo decir de que He-Man pues viene a prometer bastante este 2013. Como nos dice nuestro amigo Luis González Carías, un amante de He-Man, no es que deje de ser fan, pero no será la lectura que me atraerá con la ansiedad que aguardo otros títulos, lo siento. Pero ver un Spider-Man con garras tipo Thundercats, un pseudo villano de Doctor Ock en la mente y plagiado, no. Está bien, por ejemplo, eso está bien que lo diga Luis González, porque él ya ha leído mucho, también está muy acostumbrado a lo que es el cómic de Spider-Man. Y él se hace su idea, pues, pero aún así lee o ve por lo menos reviews. No quiere leer algo que tal vez no le interese, pero por lo menos se informa, pues. O sea, es lo que uno, bueno, lo que vos y yo hacemos, pues, o sea, leemos reviews y aunque si vemos que está malo, o bueno o malo, perdón, nos metemos a leerlo, pues, y nosotros damos la crítica. Por ejemplo, y ahorita yo dejé de leer Superman y ahorita lo estoy volviendo a leer con lo que es la saga de Hell en la Tierra. Lo estoy volviendo a agarrar. Y los títulos anteriores no los leí porque no me llamaron para nada la atención. Incluso el título de Flash no lo estoy leyendo. Es un título que para mí murió. Y espero que más adelante pues lo vuelvan a reintegrar como era, como por así decirlo, en la era de Jeff Jones. Entonces una vez que el Flash vuelva a tomar fuerza, yo lo vuelvo a agarrar y lo vuelvo a leer. Entonces, darte como una pausa, pues, porque vos sabés que algo malo está por ahí y vos esperás lo bueno. Pero tampoco vas a dejar de ser fan de una cosa de la noche a la mañana. Hay muchos incluso fans en Estados Unidos, también incluso aquí, que cuando ven un crossover dicen no, cero. Dicen cero y no, porque esto y esto y esto. Y bueno, yo en lo personal yo lo respeto, pues, porque son fieles amantes de ese cómic, en este caso de Spider-Man, pues. Y si no les gustó es, pues, por algo. Pues yo simple y sencillamente lo respeto. Vamos a un corte musical, perdón. Ya volvemos con más Mega Show por 99.5 Supreme FM. Pato Darwin, el campeón, él es el mejor. Sale de las sombras peleando como un león. Cuando villanos hay, los ataca ya sin temor. ¡Llama ya! ¡Qué problema hay, Pato Darwin! Villanos ya nos viene a sorprender. Todos lo saben ya que pronto hay que correr. ¡Corran! ¡Graba ya! ¡Qué problema salvado Darwin! ¡El campeón! ¡Hay que entrar en acción! ¡Darwin es de los villanos del terror! ¡El campeón! Y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Nadie, también nuestro amigo Luis González nos posteó en el muro de Facebook una imagen de Adora y Dispara. Correcto. para que la gente disfrute, pues también Luis es un gran amante de He-Man y le enviamos un caluroso y gran saludo. Nadie, ¿me tienes más noticias del mundo de los cómics? Pues fíjate que ya que estamos hablando de tanto de Spider-Man, les tengo una buena noticia. ¡Ah, se me gusta, chavalo! Pues te cuento que el escritor Dan Slott ha dicho en una entrevista de que Spider-Man 2099 regresa al mundo de Marvel. Ya por fin, ¿después de cuánto tiempo? Uf, creo que más de 15 años, creo yo. Creo que un poquito más. Finales de los 90, por ahí apareció lo que fue Spider-Man 2099, correcto. Y bueno, recuerda que también aparecieron otros personajes como Ghost Rider 2099, Cuatro Fantásticos 2099. No pegaron, pero lo que fue Spider-Man 2099 sí pegó. Recuerda que hasta una serie de televisión tuvo, en la cual mucha gente se llamó la atención, porque vos mirabas la serie de televisión y te daban como la intriga de bueno, será bueno el título, y la gente lo compraba y lo leía. Recordemos que en Spider-Man 2099 es como una historia alterna donde Spider-Man pues viaja a un futuro donde todo ha cambiado, donde los villanos son buenos y los buenos son malos. Correcto. E incluso creo que está el Duende Verde, es uno de los grandes aliados de Spider-Man. Exacto, correcto. Y bueno, pues el título pues va a volver en lo que es en el 2013, así que no todo es Superior Spider-Man, sino que también viene 2099. Pero así se va a llamar, 2099, porque todavía estamos cerca del 99 prácticamente. Ni tan cerca, te diré, pero bueno, Spider-Man 2099 vuelve a la carga y la gente lo está esperando ya de lleno. Nadie, yo soy inmortal, yo voy a ver ese cómic. Eso es como Chabelo. Les digo a mis niñas, para las personas que no sabían, la era de Ultron llega en marzo del 2013. Ya está aquí, Nadir. Ya, marzo. Ya. El señor Brian Michaels Bendis y Brian Hitch son los encargados de los tres primeros números de esta ansiada y esperada serie. Yo, Nadir, te voy a dar una de mis opiniones, Nadir. Si lo estoy esperando, creo fielmente y firmemente que va a ser una buena saga. Sí, puede ser. Porque recordemos que, por ejemplo, el crossover anterior empezó muy bien. Muy bueno. No terminó como a muchos pues esperábamos o no esperábamos también, pero yo sí tengo mucha fe. Por otro lado, los Guardianes de la Galaxia, que el mes pasado se presentaba como número cero, se la carga también otra vez del Brian Michael Bendis y Steve McNiven. En la saga de Ultron va a agarrar pues todo lo que sobre lo que son Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, los X-Men, con Gepardo, obviamente. Me imagino que el señor de Gepardo se va a dar cuenta primero de lo que maquina el señor Ultron. Digo yo, pues, no sé. Habría que ver si van a poner algún prólogo o algún título. Me imagino que van a haber títulos que van como encadenados a lo que va a ser la historia. Así es. Me imagino que Avengers va a ser un título bastante... va a tener bastante protagonismo dentro de lo que va a ser esta saga, sí, de Ultron. Sí, sí, sí. Porque recordemos que Ultron, pues, es el enemigo, por así decirlo, el enemigo titánico de los Avengers. Sí, les cuesta mucho derrotar, sí, a Ultron. Recordá que Ultron es como una entidad cibernética que... O sea, vos destruís un Ultron, pero hay un millón de Ultrones. Hay un millón de más. Versiones 1.1, 1.12, 1.3, sí, sí. Sí. Realmente creo que esto es una buena saga y una muy buena recomendación. Así que mis niños y mis niñas, espérenlo, ya sale en marzo. Me imagino que como todas las sagas, Nadir, va a durar todo un año, o por lo menos buena parte, sí, del año. Últimamente las sagas están durando de 8 a 12 tomos. La saga anterior duró 12. 12 tomos, sí. 12 tomos duró y bueno, pues reunió todo el universo Marvel. En algunos aspectos no como yo lo pensaba que lo iban a hacer. Y bueno, pues recordá que la saga de Ultron va a ser como la competencia de lo que va a ser la saga de DC, que va a ser la Trinity War, o sea, la Guerra de la Trinidad. Así es. Que es prácticamente una saga mágica, pues, o sea, donde van a haber entes mágicos y luchando con los superhéroes de la DC, pues. Que hasta en la Civil War y en la House of M, eso pasó. Nadir, te cuento, Nadir, que nos pueden buscar en nuestro muro de Facebook como Mega Show FM. Y también te dar like. Incluso también te cuento que nos pueden llamar al 2239-5546 y que nos digan que quieren ir al cine e inmediatamente están participando en la rifa de 3 pases dobles para ir al cine. Así es, mis niños. ¿Cuál es el teléfono, Nadir, de nuevo? 2239-5546. Así es. Fíjate que nos dice nuestro amigo Robert Adonis Martínez. Nos dice, ¿será que la saga de Ultron será como la saga de Civil War, que estuvo ligada a las series separadas de cada personaje? De hecho, sí, cada saga, cada crossover, son 12 números. O está la saga principal. Sí, es como la historia, el arca de la historia. Exactamente, y pero. Los tie-ins. Exactamente, tiene sus lineamientos. Por ejemplo, Punisher tiene su historia, que también va a ligar a Civil War. Deadpool también la tuvo, el hombre que está bien. Entonces me imagino que esta de Era de Ultron, exactamente igual va a ser. No pueden dejar por fuera, pues, como... muchas veces lo hacen como precuelas, uh-huh, y después le hacen como después secuelas de lo que pasó en la Civil War. Sí, también lo hacen para que llamen la atención, para que esos títulos de Marvel se vendan también, pues. Sí. Que no solo estén enfocados en lo que es la historia o el arca de la historia, sino que también vaya, por ejemplo, ponen Thor, ponen ahí la Era de Ultron como un subtítulo. Entonces, ¿me entendés? Todos esos llamativos hacen de que la gente compre esos títulos, pues. Así es, una muy buena pregunta de Robert Adonis Martínez. Yo al principio cuando leía la saga leía todo así, en 100 así. Me gustaba mucho, pero después dije yo, wow, o sea, descargar tanto y leer tanto me da mucho tiempo, pues no me quiero perder la saga, pues. Sí, no, lo que uno hace es como leer un preview de lo que es el título. Y si tiene que ver bastante con lo que es la historia, entonces se lee. Si no, pues es como una historia alterna, pues, entonces no vale la pena leerlo. Así es, Nadir, me tenés más noticias, mi buen amigo. Sí, fíjate que estaba leyendo de que para todos los fans de Star Wars se viene una serie en personas. A ver, live action. Y fíjate que estamos viendo de que live action lo van a tirar por la ABC. Se están hablando de que viene... ¿Va a ser inglés? No es inglés la ABC, ¿verdad? No. Pues creo que tiene su sucursal en Estados Unidos, no sé, la verdad. Pero fíjate que el escritor de Battlestar Galactica ha dicho de que él... ¿Ah, él la va a hacer? No es que la va a hacer, sino que ya se pusieron en contacto con él y como que él es uno de los... ¿Candidatos? Se rumora que uno de los candidatos que va a llevar este proyecto a cabo. Y bueno, pues para los fanáticos de Star Wars, pues ya no solo va a ser cine ni animado, sino que también viene en un live action a la TV. Y vos que sos, pues, fan de la DC, Nadir, el señor Guillermo del Toro confirma los rumores de que habrá película a su cargo de los personajes oscuros de la universo DC. En otras palabras, Javier, Guillermo del Toro dirigirá la adaptación de la Liga de la Justicia Oscura. ¿Qué te parece, chavalo? Pues yo creo que es una buena elección. Guillermo del Toro tiene peso, tiene nombre. Y bueno, pues hay que ver qué producto nos ofrece, pues. Así es, recordad, bueno, que echó películas como medio oscuras, como Hellboy, El Laberinto del Fauno. Recordad que él fue el que inició todo este rollo de los superhéroes. Por ejemplo, él hizo Blade, la 1. Él hizo Blade, la 1. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Y después de eso él empezó. Y después vino lo de X-Men. Y bueno, fue como prácticamente él fue la cortina de entrada para que todas estas películas del mundo de los cómics entraran, pues. Entonces, bueno, pues Guillermo del Toro tiene peso y ahorita pues con sus producciones que están dando mucho de qué hablar. Entonces creo que va a ser un buen producto. Fíjate que la encargada de dar la noticia fue la IGN, que lo dijo, pues lo afirmó, él lo dijo. Dijo, Guillermo del Toro, yo me encargo de hacer esta adaptación de la Liga de la Justicia Oscura. Me imagino, creo yo, que tendría que salir por lógica después de la Liga de la Justicia. Pues no sé, no sé si la adaptación va a ser película, si va a ser serie de televisión, todavía no lo ha confirmado, o si va a ser el cómic. Pero para que la gente lo sepa, la Liga de la Justicia Oscura es más que todo, son personajes o héroes mágicos, donde se mezcla lo que es la magia, poderes místicos y todo lo demás. Y es una Liga de la Justicia especializada para los problemas que tienen que ver más con el ocultismo y problemas del más allá. Así es, como te mencioné, pues yo creo yo, pues, que tendría que ser un poco después de la Liga de la Justicia. Sí. O tal vez lo saca ahorita, pues, ahí es como Don Guillermo del Toro, yo me moriría por ver una película de él. Sí, de hecho, Guillermo del Toro, bueno, si querés, vámonos a una pausa musical, vos, y te sigo contando. Pues, ¿Y si no quiero? Mentira, jefe, mentira, ya me quedo viendo mal, ya me va a cachetear. Ya lo vemos, estamos en Suprema FM 99.5. Los defensores de la Tierra. Hacia el espacio es una verdad. Y lucha hasta veloz como un rayo de luz. Señor de la selva, nos tiene que hablar. Hermano de las bestias, se puede esfumar. La Tierra hay que salvar. Maestro en la magia, crea una ilusión. Que los enemigos causan confusión. ¡Ataque! La Tierra hay que salvar. Han hecho leyenda, fuerza y valor. Con sus poderes provoca terror. Global, la Tierra hay que salvar. Aquí están los héroes con su gran valor. Cuidando a la Tierra, no sienten temor. La Tierra hay que salvar, defensores. Sus héroes van a... Sección Anime. Sección Anime. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordarle a la gente que venimos gracias al patrocinio del mejor sushi de Tegucigalpa. Sí, que sí, qué manera de empezar esta sección con ese sonito de One Piece. ¿Dónde queda ubicado Tamago? Tamago se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. Ustedes suben pues las escaleras eléctricas y el primer puesto de comida que miren ahí, donde está el buen sushi, el buen bubble tea, los buenos bagels, sanguchitos. Ahí es Tamago. Así es, Nadir, ¿cuáles son los teléfonos para que se estamos regalando 3 pases dobles para ir al cine a Cinemark? Claro. ¿Cuáles son? 22-39-55-46. Nos llaman, nos dicen que quieren ir al cine, los apuntamos en una lista y al final hacemos la rifa. Así es, estamos en la sección de anime, mis niños y mis niñas. Sin antes mencionar que nuestro amigo Luis González Carías nos posteó en nuestro muro de Facebook, que nos puede encontrar como Mega Show FM. Le dan like y Luis nos posteó una foto de Stan Lee rompiendo el número 700 del pequeño hombre araña. Bueno, no pequeño hombre araña. Del hombre araña, Nadir. Eso es lo que piensa el señor y el gurú de los cómics, Stan Lee. Nadir, había una serie que por desgracia solo fueron 12 capítulos que se llama Exorcist, o en español, El Exorcista Azul, que a mí en lo personal me gustó muchísimo. Lástima que solo fueron 12 capítulos, que con la pica. Ahorita estoy agarrando que el manga agarre pues apogeo, dime. No, pero el manga sigue. Sí, el manga sigue, correcto. Oh, okay. Lo bueno que van a sacar la película y la promo ya está en la página oficial de la película. La pueden buscar, es un video promocional. En la serie a mí me gustó mucho. De hecho, era bien peculiar la serie, porque te mostraba pues de un pequeño demonio joven que estaba estudiando en una, pues, por decirlo así, colegio, ¿cómo te diría? Como católico, pero un colegio de cómo ser exorcista, pues. Entonces había varios tipos de exorcistas, como el caballero, que lanzaba magia, y bla, bla, bla, lo siguiente. Muy buena, muy recomendable. ¿No la has visto, Nadir? No, fíjate que no. De hecho, me llamó mucho la atención, pero nunca, de hecho, la tengo en la lista de series anime por ver este 2013. Pero bueno, vamos a ver si el tiempo de ver tanta cosa no me da, pues. Sí, y lo bueno también de la serie es que no solo es el chavo, bueno, el chavito es el principal, ahorita se me escapa el nombre, fíjate, porque ya es que no la miro, y él no solo eso, sino que también el hermano de él, el hermano gemelo, Él ya es un exorcista, incluso da clases ahí. Y quiere mucho a su hermano, pero ve que como es un pequeño demonio y todo eso, pues también tiene su complejidad de eso. Pues, entonces él está entre la espada y la pared de que matar a los demonios y no matar a su hermano, pues. Entonces por eso generó mucho, mucha buena audiencia en Japón de esta serie, fíjate. Sí, fíjate que de hecho yo estaba viendo de que entre las series que tengo que ver, de hecho estaba viendo la noticia o el review que lo dieron en Kotaku.com de esta serie de Psycho Pass. Buenísima, tienes que verla, Nayo. Estaba viendo de que tiene un review bastante alto. Estamos hablando de un 9.5 de 10. Es bastante alto. La serie es muy buena. Incluso dicen de que si vos sos fanático de Ghost in the Shell, esa es la serie para uno. Pues entonces, a mí Ghost in the Shell me gustó. Y bueno, también tengo apuntada Psycho Pass en la lista de series por ver este año. De hecho, Psycho Pass es como el tipo de anime que a vos te gusta mucho, fíjate. Es como futurista, es como tipo Ghost in the Shell. Cyberpunk, sí. Así lo mencionan en el review. Incluso de las cosas te ponen lo bueno, lo malo y lo regular. Y fíjate que destaca más lo bueno y solo hay como un punto malo que no lo recuerdo cuál era. Pero, por ejemplo, para destacar un montón de cosas buenas y solo poner una pequeñez mala, creo que la serie lo vale. Sí, y no solo eso. Fíjate que yo vi el primer capítulo y se miran bien, bien, bien interesante. Fíjate, Nadir. Incluso... Es bien controversial porque utilizan es como la película esta de Tom Cruise que se me olvida el nombre de esa película, que te juzgaban o te metían preso antes de hacer un crimen. O sea, como que ya miraban los crímenes en el futuro. Exacto, entonces esa serie como que es un poquito similar, fíjate. Nos dice nuestra amiga Cindy Martínez, son 25 capítulos de Exorcista Azul. Es cierto, son 25. Yo los tengo en la PC, ¿para cuándo la película? A ver. La película está para este año, Cindy. Ya te digo... Ay, ahorita se me escapó la fecha, pero es para este año. Creo que, si mal recuerdo, que es a mediados de junio. Va a ser en verano en Japón. Creo yo que para esa época la van a sacar, fíjate. Sí. Bueno, cualquier cosa lo podemos investigar ya dentro de un ratito. Nadir, ¿me tienes más noticias, mi buen amigo? Sí, fíjate que estaba leyendo la noticia del éxito que tuvo la última película de One Piece, Film Z. Uy, es exagerado, papá. Estaba leyendo de que solo en Japón, porque bueno, de hecho solo en Japón se estrenó. Exacto. Tuvo 16 millones de dólares recaudados. Oíme, y aquí, qué curioso, aquí la gente, mucha gente, cuando ve Pichingo dice, un Pichingo y todo eso, que... Pero ¿cómo genera dinero? O sea, solo con la película, no digamos los artículos promocionales, no digamos el manga, no digamos la serie anime. Oye, claro, es que increíble. La cultura es muy diferente. Vaya, por ejemplo, estaba viendo de que, por ejemplo, las entradas del primer día en todos los cines estaban agotadísimas. Sí. No había entrada y el mercado negro, o sea, vos encontrabas una entrada por $500 para entrar a ver esa película. O sea, la película fue tan exitosa que ya están hablando de una... de otra película para el 2013 que la van a estrenar igual en diciembre porque les está dando, la fórmula les está resultando. Wow. Y lo bueno es que la película tiene que ver con la saga nueva ahorita de lo que es el nuevo mundo, porque son los personajes. No, ahí sí está mal porque lo que viste ahorita en la saga del anime era un filler y eso lo hicieron para darle pie a la película, pero todo lo que pasó ahorita no tiene nada que ver con el manga, por lo menos. No, me refiero al universo. Sí, con el universo estamos de acuerdo, sí. Sí, porque, claro, porque sí, está sí. En el nuevo mundo. Está en el nuevo mundo, la película se desarrolla en el nuevo mundo. Correcto. Y miras personajes que no habías visto en la serie que ya los ves dentro de lo que es la película. Lo volvés a recordar, como para Aokiji, el almirante. Sí. Correcto. Fíjate en que otra noticia que a mí realmente me pareció... Vi toda la serie, la de Sword Art Online. Al principio yo pensé que iba a ser como una serie de aventura grande, muy buena. De hecho, no es mala serie. Pero jamás me imaginé que iba a ser una historia de romance. O sea, porque cuando empecé a verla, los primeros que, 10 o 9 capítulos, era una serie de que, okay, estás un videojuego y a ver cómo la forma de salir. Pero realmente es de romance, porque el personaje principal se enamora de la otra segunda personaje principal, y en este caso femenino, que esta chavita se llama Asuna. Y se enamoran, pasan el juego y se enamoran en la vida real y bla, bla, bla, bla. Nunca pensé, porque pensé que iba a ser de acción. La serie tiene bastante acción y tiene bastante sus partecitas de comedia y partes crudas. Pero realmente es más de romántico. Esto te lo digo. Porque, de hecho leí que la crítica la despedazó a la serie. Fíjate que esto es una cosa. El final no es malo el final. No es malo, pero yo creo que las pasaron por eso mismo. Porque nunca se imaginaban que iba a ser una historia de romance, jamás. Incluso llegan puntos de que hay chavos suicidándose, hay personas que matando personas, te voy a decir, wow, esta papada fuerte, vamos con todo, pues. Y en realidad, nada que ver. Es una historia de romance. Al final termina como novela mexicana, ¿no? Pues de que incluso, te digo esto, porque hace unas pocas semanas, los hacedores del anime revelaron que no se quedaron atrás. Van a tener un set de baño de Asuna, o Asuna Yui, en mantas y más. Así que mis niños, o las chicas, si les gustó esta serie, van a tener lo que es una toalla de microfibra de Asuna, que cuesta 7,000 yenes. Es un aproximado, pues, en dólares... carito, cariñosísimo. Estamos hablando de $1,040, papi. No, hombre, no, no, no. No es para tanto. Sí, sábanas también de $1,677. Tienes que ser un otaku aférrimo. Oye, pero es que en la serie impactó tanto, incluso el juego. Me imaginé que iban a sacar un juego. Pegó bastante el juego de Sword Art Online. Que obviamente, como en el juego que te metes, es un RPG. Sí. El juego también lo sacaron RPG. Pero bueno, Nayarit, a mí me pareció pues impresionante eso. Pues vamos a un corte. Vamos a un corte musical, mis niños y mis niñas. Solo por 99.5 se pasa el megacho. Ya volvemos. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Por un mundo ideal, caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción. Amigos de Mega Show, eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Donde ustedes los fans mandan solo por Supreme FM 99.5. Nayer nos dice nuestro amigo Robert Adonis Martínez. ¿Ve? Se me perdió ahorita ya. Aquí está. Nos dice, solo me acuerdo. Espérame, aquí está. Solo me acuerdo cuando salió Yu-Gi-Oh! Aquí, pegó algo hasta que las cartas se agotaron. Aquí nunca pasó eso, fíjate, nunca se dio que. Bueno, sí se agotaban, y pues, pero traían sus. Obviamente sus otros paquetes. Pegó bastante Yu-Gi-Oh! Y yo fui campeón aférrimo de Yu-Gi-Oh, me acuerdo, pero porque era muy caro realmente mantener ese tipo de juego. Era más caro que ser gamer. Era más caro, fíjate. Yo miraba a la gente que ya estaba 3.000, 5.000 empiras en Dex, comprando cartas. Fue exagerado. Nadir, pues, también nos comentó hace poco que se nos había olvidado nuestro amigo Oscar. Que habláramos o que opinábamos de la serie Zetman. Pues te cuento, Nayer, que esta serie es viejísima. Esta serie es del 94, la corta obra, pues. O la versión pequeña, es del 94. Antes de seguir, tenemos llamada. ¿Tiene llamada al aire? Aló, muy buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy yo, Alex, de nuevo. Dinos, Alex. Háblalo más fuerte que no te escuchamos. No, que te digo que vos fuiste campeón de cartas de Yu-Gi-Oh! ¡Uy, sí, papayito! Ah, pues fíjate que ahí tengo como 2-3 barajas y algún día te voy a retar ahí a un sitio. Ah, bueno, pero vamos a jugar con bañadas o sin las bañadas. Sin las bañadas, vaya. Pero es que mira, ve, las mías ya son Yu-Gi-Oh! GX ya porque fue la serie que. Bueno, sí me impactó la primera para que. Sí, impactó bastante la serie, sí. Pero yo me. ¿Cómo te dijera? Yo vengo siendo como el Jaden Yuki de GX, va. Lo cual como te dijera, dudo mucho que alguien me pueda vencer, pues. Porque... Ah, pues yo creo que él nunca escuchó sobre la baraja o el deck Chaos. ¿Y esa de quién era? Esa de la vieja escuela, era el deck más poderosísimo. La serie de deck se llamaba Invention of Chaos, que era tan cochino ese deck que tuvieron que bañar a todas las cartas, nadie, imagínate. Uy, qué cabrón. En serio, era demasiado, demasiado, demasiado. No te preocupes, ahí cuando querramos, ahí tengo mi par de cartas todavía intactas ahí, bueno, sobre todo las ultras. Con mis héroes elementales te voy a vencer. No, lo dudo, eso es mala baraja. Nunca, nunca me ganaron. No, la subestimé. Dale, cheque, bueno. Excelente, muchas gracias por tu comunicación. Bueno, sí, fíjate, bueno, aquí quien quiera que me rete, nadie. Solo que si son nuevos me van a petatear, obviamente. Hay que apostar unas 4 pizzas. Yo sé que vos vas a ganar, entonces... Dios quiera, voy a apostar en mi contra, me voy a perder. Pues mira, volviendo a lo que era Zetaman, es una historia bien vieja, desde el 94. Sí, un manga viejo. Es un manga bien viejo, pero con la cuestión que hasta ahorita en el 2012 salió la versión anime. Me dato a contar, pues más o menos cubre un lapso de 20 años por ahí. Del personaje principal que se llama Jin, que es un huérfano, ahorita que me acuerdo. Que el papá adoptivo pues se murió a manos de unos monstruos. O sea, la serie es bien violenta, es de monstruos. También con el pasado de Kazaki, ¿cómo se llama? Kansaki, que es el papá, para que me acuerde. Él va a descubrir que Kamen Sutero, cada vez que él se enojaba, este personaje, se hacía como que los poderes demoníacos, o monstruosos más bien dicho, o pues somos nada, se le dieran en su exterior, pues. Él experimentaba en el interior, pero en el exterior se daba todo eso y se ofrecía una transformación como un personaje como rojo. Sí. Realmente no me gustó a mí, no, en lo parece, a mí no me es gustó. Que mira, yo cuando yo escuché, bueno, que me anunciaron de que iban a estrenar la serie el año pasado, de inmediatamente me puse a leer unos cuantos mangas. El manga en sí es muy bueno. ¿Para qué? A mí no me gusta. Ese tipo de manga no me gusta a mí. El manga es muy bueno, pero digamos la serie que hicieron el año pasado es pésima. O sea, estamos hablando que solo son 3 episodios y de hecho está entre las 10 peores series de anime del año pasado. Ah, del año pasado, sí, sí. Entonces la serie anime no pegó porque no tiene, o sea, es como una adaptación por encimita de lo que es el manga, o sea, no es súper fiel al manga. Yo no leí el manga. Es mucho mejor el manga. El manga te estoy diciendo que son como 9 tomos y son como 144 capítulos y es muy buena, o entonces... lástima pues porque la serie fue muy mala para lo que fue el 2012 y no creo que vamos a ver un proyecto de estos en muchos años. Bueno, solo que hagan la diferencia en que hagan una serie de anime, pues ya, fiel a lo que es el manga, pues. No creo, porque fíjate que en sí el manga es bien violento. Sí, pero te digo, no es que sea tanto lo violento, sino que también a mí no me gustan mucho los animes de monstruos, cosas así. A mí en lo personal, pues, bueno, por ejemplo, a vos te encanta bastante, sobre todo esta serie Berserker. A mí en lo personal, pues, no mucho, pues. Y como te digo, vi el primer capítulo, no me gustó mucho. Pero sí puedo decir que a mucha gente le va a gustar incluso, pues. Como te digo, Nadir, fíjate que ahorita que estaba la película más esperada de anime, pues vos bien sabes que es la de Dragon Ball Z. Sí. Estuve leyendo en varios blogs, comparto totalmente todo lo que ellos dicen. Todo el mundo está esperando, pero obviamente que volver a ver a Goku a manos de Akira Toriyama. Pero hay un pequeño detalle, Nadir. Ajá. No sabemos si la van a tirar para América Latina. Vos sabés que la voz de Goku... es horrible en japonés. ¿La has escuchado? Sí, es la misma voz cuando estaba chiquito. A mí no, la detesto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estuve acostumbrado a escuchar a Goku primero niño y después a Goku y adulto. Pues yo como latino, pues, no soy japonés, no soy asiático, entonces cuando yo escucho a Goku así, no me gusta. Mira, tal vez si la distribuye la Fox, esa película... pueda de que caiga en manos de Mario Castañeda, no sé. Dios quiera. Bro. Pero creo que lo máximo que vamos a alcanzar de ver esa película, por lo que estoy viendo, va a ser verla en japonés con subtítulo en español o inglés. ¡Qué horrible! O incluso que llegue a América y sea totalmente doblada en inglés. Vaya, lo peor es que lo paso más con inglés. Sí, el inglés. Porque estamos americanizados, pues aquí ni modo. Pero no, la verdad que ahí solo que Mario Castañeda diera como un anuncio oficial de que el proyecto va por manos de él y su gente. Ay, Dios quiera, Dios quiera. Sería increíble. Sí, hombre, Dios quiera. Mi querísimo amigo Nadir, ¿me traes más noticias sí o sí? Pues fíjate que, bueno, con lo de Dragon Ball estaba leyendo una reseña. A ver. Y estaba viendo de que la película, y hay un nuevo trailer. Y con lo que vos estabas diciendo, la esperanza de que venga a América Latina es muy fuerte porque quien la está distribuyendo es la Fox. Estaba viendo que luego, cuando empieza la película, que crearon un trailer para Europa, sale el logo de Fox. Entonces la gente está pensando mucho de que la película va a venir tanto en idioma japonés como en idioma en inglés, pues. Lo que sí no se sabe es que si viene para idioma, bueno, el español latino que nosotros conocemos, pues. Dios quiera. Porque lo más seguro es que lo vayan a doblar en castellano de España, ¿me entiendes? Pues hombre. Sí, porque en España tienen bastante público, obviamente, más que todo Centroamérica junto, pues ni modo, pues. Buena noticia, muy buena noticia. Dios quiera, cruzamos los dedos. Te anuncio, Nadir, que yo vi el primer capítulo de este anime y lo recomiendo bastante. Se llama Hijenden Roman. Su estreno fue ahorita en lo que fue enero. El creador de Lupin the Third, de Bakuman y de Inuyasha hace este nuevo anime, pues, que básicamente en lo que es la gráfica de la serie de anime, el personaje principal se llama Roman. Él se autoproclama un ayudante. Él te ayuda en todo lo que querrás. ¿Es pero, comedia o es acción? Comedia, acción. Ajá. Pero él es un superhéroe. En el sentido que es un Robin Hood, es un ladrón. Le roba a gente mala y lo distribuye a la gente buena o a la gente pobre. Lo estoy viendo, es comiquísima. Tiene exactamente las mismas gráficas que Lupin the Third. Bueno, se nota que estuvo de manos, pues, en lo que era el creador de la serie. Y más adelante, después del corte musical, y también vamos ya con la rifa, con el siguiente bloque, vamos a hablar un poquito más de esta serie anime. Ya volvemos, que el Mega Show solo se pasa por Supreme FM. Volvemos con más Mega Show y qué buena canción, Nadir, la que acabamos de escuchar de la serie de terror Another. Nadir, ¿cómo todavía se pueden ganar los pases, Nadir? De hecho, ya vamos a cerrar lo que es la... ¡Ya! Vamos una última llamada ya, ¿o no? Pues que entre en la rifa y que nos ayude también con la rifa. Pues. Vaya pues. 22-39-55-46, que nos llamen en este momento. Así es, me gusta tu ánimos. Ya te quieres ir, va. No, lo decís malo, Nadir. No, Nadir. Mira, hay varias series o novelas gráficas y entre unas está La Ligera. Y ahorita sacaron un top 15 de los animes basados en esas novelas ligeras de este tipo de manga. En primer lugar está Infinite Stratos, que es una serie que ha pegado bastante a muchas chicas aquí en Tegucigalpa y en Honduras. Les encanta esa serie. Es totalmente una serie para chavitas. En el segundo lugar, de nuevo, está Sword Art Online. En tercer lugar, una serie que se llama A Certain Magical Index. Esas son las primeras tres. También podemos mencionar como series famosas como Back to Test, o Kokoro Connect, Axel Word, Spice and Wolf y Durarara, entre otros. Básicamente, ¿a vos te gusta alguna serie de soft o manga soft? No. Claro que sí, te gustan, estoy segurísimo. ¿Nunca te gustó Sakura Card Captor? Mira, ¿No te gustó? Lo vi al principio, pero lo dejé de ver. ¿Nunca te gustó? No. Pues de que todo sincero, a mí sí me gustó. Pero después te gustó Yu-Gi-Oh. Yugi, no, pero Yu-Gi-Oh no tiene nada que ver con... Y no son cartas, pues. No. Ah, bueno, no, pero fíjate que no. Fíjate que no. O sea, no tiene nada que ver, pues, pero me gustó mucho la forma de Sakura Card Captor. Creo que yo soy más tirado a los Sailor Moon. Me gustó más Sailor Moon. Sí, es una muy buena serie también. ¿A quién no le gustó Sailor Moon? Pues, ¿a vos te gusta la serie porque la miras semidesnuda, verdad? Qué bárbaro son, Nadir. Nada que ver. Nos dice el señor Mario Zaret. Hoy pedí una rola Doust y Trust 3 Open de The Great Man. Pónganla. Está programada, ¿verdad, mi querido amigo Nadir? Pues, ¿qué preguntarle a Flaco? A Flaco no está, Nadir. ¿Qué te pasa, Nadir? ¿No está Flaco? No, pues no, si no está. Andas en la luna, Nadir. Andas en la luna. ¿Qué te pasa? ¿No estás enamorado, verdad? Decime la verdad. No sé, cuando empecé a hablar de Serena, ahí te encantó, ¿verdad? Ahí, ¿recordaste viejos tiempos de tu niñez? Viejos tiempos del colegio. Uy, sí, del colegio. Ya estás viejo, Nadir. Pues mira, como tienes siendo esta serie anime de Jin Roman, yo le recomiendo bastante. Yo creo que va para corto. Es más, solo son 13 capítulos para contar. Cortita. Sí, sale ahorita el 7 de enero, pues. Y los diseños los hizo pues por la serie de Lupin the Third. Realmente es muy buena, es chistosa, es agradable la vista y yo en lo personal, yo sí lo recomiendo. Mi buen amigo Nadir. Yo lo que estoy esperando es que hagan el anuncio oficial de la tercera temporada de Los Canvas. Dios quiera, Dios quiera. Nadir, ocupamos una llamada más. 22-39-55-46 y regalamos los tres pases dobles para que vayan a Cinemark a ver su película favorita. Así es que nos llamen, por favor, ayúdennos para rifarlo. Del 1 al cuánto, espérate un momentito, tengo una llamada. Yo voy por la lista, ¿te parece? Mi buen dale, amigo. Dale. Muy buenas noches. Se cortó, Leo. No te creo. Que nos vuelvan a llamar y con gusto regalamos esos tres pases dobles. Por favor, por favor. Pero por si, ahorita se me fue la carga de la computadora. Tenemos la llamada. Tenemos la llamada, tenemos la llamada. ¿Cortaron otra vez? Cortaron. No, hombre, Leo, es que vos andás con una vibra. Porque fíjate que yo siempre traigo vibras buenas aquí, fíjate, al programa. Fíjate que se me cargó la compu y tenía más noticias. Qué barbaridad, Nadir. Qué barbaridad. Pero ya estamos en la etapa final, pues, lastimosamente. Ni modo. ¿Se cortó otra la llamada? O sea, que nos quedamos nosotros con los pases. ¿Qué te parece? Tres pases dobles. Nos sí, cachetean hombre. Hasta más no poder. Nos crucifican. No, pues sí, mira, vamos con, si quieres, Nadir, con las recomendaciones de la semana. ¿Tu recomendación cuál es? Pues mi recomendación va a ser que jueguen un juego, no sé, o... No trajiste recomendación de la semana, Nadir. Es que me agarraste a quemarropa. Nadir, no trajiste recomendación de la semana, Nadir. Vaya, jueguen Dead Space. No fregues. No, que lo jueguen y los retos que lo jueguen con la luz apagada y solitos y a ver si pasan del uno. Bueno, yo venía con esa recomendación, la que vieran ese anime de Jin Roman. Como les digo, me gustó mucho de nuevo ver las gráficas como Lupin the Third. Sobre todo la saga anterior, la de Mine Fujiko. Muy buena, muy, muy, muy buena serie. Pero es como de detectives, policías, presentación. No, de hecho es como en la era de Meiji, como tipo a lo Batusai, como los años incluso cuando se encontró la pólvora o cuando vino la pólvora ahí en Japón. Ah, ya. Entonces sí, todavía hay señores feudales, ¿me entendés? Es una historia basada en el pasado, totalmente ficticia. Tenemos llamada, vamos a ver. Dios quiera que sí, vamos, esperemos que sí, Nadir. Cortan. ¿Qué pasa, Nadir? ¿Qué sucede? Ah, tienes alguna chava que está enamorada, pero no está haciendo eso, ¿verdad? Nada, nada que ver. Nada que ver. Ultrafiel, como dicen. Ultrafiel. Ah, chaval. Lo vio jefe ahí cómo se puso. Bueno, si no nos llaman, entonces yo me quedo con los pases. ¿Qué te parece? Y hay bastante gente, fíjate. Sí, fíjate que hay 17 personas, ¿no? Que llamaron. Creo que algunas llamadas pues no se pasaron porque no se pasaron al aire, pues. O sino que no den los números por Facebook. Nadie, ¿qué te parece? Esperemos. Bueno, no sé. Vos. No. Pedí tres números entonces. Pues sí, pero te digo que si me puedes ayudar, porque ahorita tengo la computadora descargada, por favor. Pero tenemos llamada al aire, sí. Claro que sí. Buenas vibras, nadie, por favor. No, vamos. Tener la llamada del éxito. No, nadie, ni modo. Entonces, lo que vamos a hacer, Nadir, es que. Lo vamos a rifar por vía Facebook. Obviamente las personas que llamaron, pues. Sí. ¿Entendés? Esa es la llamada. ¿Vos crees, Nadir? Yo tengo fe en vos, fíjate, Nadir. Yo tengo mucha fe en vos, Nadir. Pero buenas noches. ¿Se corta la llamada? ¿Será que no está...? Espérate que... Brujería. No, se corta la llamada, Nadir. ¿Verdad? Se corta la llamada. Para... Ni modo, pues. Será el flaco que nos está llamando. El flaco es, yo sé que es el flaco. El flaco, flaco es de Cancún. Pues de que no nos quiso llevar el flaco. Qué bárbaro. Hoy sí tenemos una llamada al aire. A ver, vamos a ver con quién hablamos. ¡Aló, buenas! ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mario Zaret. ¿Con quién? Mario Zaret. Mario. Sí. Ocupamos que nos ayudas, ¿te parece? Ok. ¿Se puede dar tres números, del 1 al 17? Del 1 al 17. Por favor. 7. El 7 es Marta Funes, tiene un pase doble. ¿El segundo número sería? 10. El 10, Marvin Aguilar, tiene otro pase. ¿Y el último es? 17. Para Moisés Rivera. Ok, muchísimas gracias por tu ayuda. Ok. Bueno, gracias. Repito, Nadir, los ganadores, Moisés Rivera de Tegucigalpa, Marvin Aguilar y la señorita Marta Funes. Así que llamen al 2239-5546, pidan la dirección y reclamen sus boletos durante la semana. Exactamente, pueden pasar desde el lunes en horario de oficina para reclamar los premios. Sí, los horarios de oficina son de 9 a 5 de la tarde. Así es, mis niños y mis niñas. Nadir, tus últimas palabras. No, pues desearles un feliz fin de semana, que vean anime, que lean cómics, jueguen videojuegos, que lo pasen muy divertido y que, bueno, siguiente viernes venimos con más Mega Show por Suprema FM. Así es, repito, traen los ganadores, la señorita Marta Funes, Moisés Rivera y Marvin Aguilar. Ya pueden pasar desde el lunes, Nadir, por sus pases dobles del cine. Mi nombre es Leonardo Romero. Esto ha sido un programa más del Mega Show, solo por 99.5 Suprema FM. Resurrección. Shaman King. Guerra juntos van. Luz y catarán, cosas hay muy reales, de otras más un solo mito, nuevas vidas nacerán, de otras más terminarán, y eso se repite en un ciclo infinito. En el mundo, algo a profundo, cuando ya lo inevitable llega, la vida me puede dar la unidad de ser. Esa espada que posee sabrás que no solo es una arma más, dos puntos con ella unirás. Esa espada que posee sabrás que no solo es una arma más, dos puntos con ella unirás. A dos puntos ser, la verdad unión, su luz traerá resurrección. Esto fue El Mega Show, El Mega Show, El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.